hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Pues no ha podido ser, lo hemos intentado. Yo creo que el Atleti ha salido a la eliminatoria como tenía que salir, el partido de vuelta. Hemos empezado poniéndonos por delante muy pronto y quizás el habernos lanzado tanto al ataque como lo hemos hecho nos ha costado un gol un poco extraño, una jugada que nos han pillado a la contra, que estábamos bastante jugadores, yo creo, descolocados. Y a partir de ahí, bueno, pues ha habido un reparto de golpes, no, se ha vuelto a adelantar el Barcelona, hemos empatado con un penalti ahí un poco raro, el partido se ha empezado a poner un poco brusco, luego nos han metido el tercero y ahí se acabó el partido, ya nos hemos, seguíamos aguantando el tipo y parecía que todavía podíamos hacer algo más, pero ya digo, el partido se ha empezado a poner brusco, ha llegado el descanso, antes ya del descanso el árbitro había perdido los papeles, porque hay que recordar que el tercer gol del Barcelona viene precedido de un penalti a favor del Atleti que no pita, y en la jugada siguiente pues nos meten el gol, y bueno, luego ya en el descanso el árbitro ya completamente ha perdido el rumbo del partido, ha expulsado a Gavi por preguntarle si había sido penalti. La ha expulsado en el túnel de vestuarios. Hemos salido a la segunda parte con 10 y obviamente ya, bueno, pues con 10 ya, olvídate, o sea, ya era tarea imposible, y el árbitro además seguía castigándonos. Y bueno, en fin, el fútbol en la segunda parte ha sido pues es un mero trámite que había que pasar, había que jugarlo, pero estaba prácticamente imposible, y luego encima ha habido otra segunda expulsión a Mario Suárez. En fin, que la primera parte es con lo que nos podemos quedar, que lo hemos intentado. El Atleti ha tenido garra, ¿no? Lo ha hecho el papel que tenía que hacer hasta que ya digo, hasta que el árbitro, no voy a culpar al árbitro de todo, pero obviamente ha influido demasiado en el resultado, y no te digo que hubiéramos superado la eliminatoria, pero por lo menos haber hecho algo más. Pero no ha podido ser, caemos de la Copa. Pero yo creo que caemos con dignidad, a diferencia de cómo hicimos el año pasado, por ejemplo, en aquel partido de vuelta en el que no quisimos. Hoy hemos querido, hemos salido, también hemos tenido alguna baja, hemos salido, hemos hecho lo que hemos podido, que ha sido bastante en el primer tiempo. Y bueno, yo creo que disgustado por no poder jugar la siguiente eliminatoria, pero contento por lo que... por haber dado la cara, ¿no? Por lo que se ha demostrado que el Atleti no se rinde. Y que bueno, que el Barcelona está muy fuerte ahora. Aunque luego hablaremos, ¿no? Pero para mí, en el global de estos tres partidos que hemos jugado este mes con el Barcelona, hemos jugado tres partidos en un mes con el Barcelona, el global ha demostrado que nuestra carencia en la banda izquierda nos ha costado, no sé si decirlo los tres partidos, pero sí nos ha costado mucho en los tres partidos. Porque para mí, hoy le hemos dado vida al Barcelona una vez más por esa banda. Y bueno, el caso es que al final hemos perdido y nos han eliminado. Vamos a hablar hoy más del partido. Están con nosotros Israel y Fernando. A ver qué les ha parecido esto. Israel, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para vosotros y para todos los que nos escuchan. Bueno, es un partido del que hay muchas, muchas, muchas cosas que decir. Muchas de ellas fuera de lo que es lo futbolístico. Pero bueno, vamos a empezar por lo futbolístico. Y hay muchas cosas que decir, y eso que hay una, bueno, hay una curiosidad, y es que hay muchas cosas que decir de los primeros 45 minutos, porque es cuando ha habido un partido de fútbol y cuando se ha disputado y cuando se ha competido un partido de fútbol. Los segundos 45 minutos no se ha disputado, ha sido, bueno, pues un lento pasar del tiempo. Me imagino que, como yo, muchos otros habrán dedicado pues a hacer otras cosas simultáneamente mientras echaban un ojo a la televisión, porque no merecía la pena estar tan metido como los 45 minutos han conseguido que yo estuviese, porque lo primero que quiero destacar hoy es que yo estoy orgulloso del Atleti. O sea, el Atleti hoy han sido unos valientes. O sea, se ha jugado con una presión altísima, con una intensidad altísima. A los 30 segundos teníamos un gol de Torres que, bueno, lo hablaremos, pero ha hecho un partidazo. Ha hecho un gran, gran partido. Como digo, todo lo que voy a decir me refiero a la primera parte. La segunda no existe. No existe porque, bueno, para quien no haya visto el partido, pues alguien no lo ha visto, como has dicho tú, Jorge. Según la entrevista de Gaby, Gaby lo que le dice a Jesús Gil Manzano es: Jesús, es penalti roja. Y el otro, pues bueno, pues la debió sacar en el túnel de vestuarios, o sea, lo que viene siendo con nocturnidad y alevosía, una segunda valiente amarilla, que lo ha expulsado. Hemos salido al campo con 10, de hecho, nada más salir en la segunda parte se ha hecho un cambio de Saúl por Griezmann. Yo creo que en la mitad del estadio todavía no estaba enterada de que estábamos con uno menos, no ha entendido el cambio, ha habido ahí tímidos silbidos que yo no sé ni a qué venían, y luego ya ha sido cuando ya la gente se ha enterado de lo que había pasado. Y cuando, bueno, pues incluso se han visto imágenes en televisión del fondo sur entero vuelto, gritando manos arriba, esto es un atraco, porque el arbitraje de hoy da mucho que hablar. Básicamente ha sido un arbitraje desastroso, como hace tiempo que yo no recuerdo, de un árbitro muy joven, del que además, probablemente, yo no sé quién ha designado a este árbitro, pero es un árbitro sin experiencia en estos partidos y hoy ya se ha demostrado que le queda grande. Ha pitado un penalti a nuestro favor que es dudoso que sea penalti, pero que además es seguro fuera del área, las cosas como son. Y luego nos ha birlado un penalti, imagino que por ley de la compensación, nos ha birlado un penalti muy claro. Que sea amarilla o roja la mano de Jordi Alba es interpretable o discutible, eso hay que ceñirse mucho al reglamento. Lo que sí que es cierto es que la contra de esa jugada nos ha ocasionado el 2-3. Y por tanto, pues prácticamente ya la eliminatoria, porque hasta ahí aún teníamos opciones y ahí se señala el penalti y se vuelve a convertir y nos ponemos otra vez por delante 3-2. Seguía abierta la eliminatoria, pero ahí se la ha cepillado. Y luego ya pues para rematar la expulsión de Gaby, con lo cual hemos sido muy, muy castigados y el árbitro se ha cepillado el partido. Respecto a lo futbolístico, como digo, muy orgulloso del equipo, muy, muy, muy, muy contento. O sea, teníamos bajas importantísimas, Coque, Godín, importantísimas, Thiago, si quieres jugar un poco más por abajo, importantísimas. Especialmente yo creo que la de Godín es la que se ha notado muchísimo. Pero han jugado como titanes. O sea, a mí me han hecho saltar del asiento en muchas ocasiones, ya a los 30 segundos una vez y en más ocasiones. Yo creo que el Atlético, pues bueno, ha utilizado otra vez alguna táctica que ya había utilizado previamente con el Barcelona, pues de un juego muy directo, es decir, balones a la cabeza de Raúl García para peinar, para buscar segundas jugadas y aprovechando la envergadura que tiene respecto a Jordi Alba, y ha vuelto a funcionar. Hemos tenido pues los dos goles y dos ocasiones de Griezmann más también, es decir, se ha competido de tú a tú otra vez con el Barcelona, y bueno, pues el fútbol es así, a veces te cae para bien, otras veces te cae para mal. Esta vez nos ha caído para mal, estábamos ante una cosa muy complicada, las casas de apuestas nos daban 5-1 en contra, es decir, mucho, pero yo estoy muy, muy orgulloso del planteamiento y de hablando mal y pronto, de los huevos que ha demostrado este equipo en el partido de hoy, la verdad. No, yo creo que es para estarlo. Como he comentado, también está con nosotros Fernando. Fernando, ¿qué tal? Pues mal porque el Atlético de Madrid hoy ha dado un pésimo ejemplo de antideportividad a lo largo de todo el partido. Hemos caído en una antideportividad constante, nos han expulsado dos jugadores y hemos terminado aplaudiendo, como en el Bernabéu, expulsiones y patadas. Si hace una semana más criticábamos a Isco y a la afición del Bernabéu por aplaudir a un jugador cuando era expulsado, hoy lo vamos a tener que hacer igual. Cuando han expulsado a Mario Suárez, el público del Calderón ha aplaudido a su jugador. Pésimo ejemplo. Luego está el pésimo ejemplo de Arda Turán, que es una cosa inédita, de tirar una bota a un juez de línea. Menos mal que no la ha dado, afortunadamente, porque ha sido un gesto lamentable. No creo que le sancionen, porque como no han sacado amarilla, no tiene roja, pero ha sido un gesto lamentable. Y hemos perdido los nervios en la segunda parte de una mala manera, dando patadas, protestando, fatal, fatal. La segunda parte para olvidar, y antideportividad constante, y malas formas, muy mal, muy mal. Y a mí no me gusta esta actitud. Luego en el partido de la primera parte coincido con vosotros, ha habido de todo, ha habido contras, ha habido jugadas positivas y yo creo que el resultado de la eliminatoria ha sido justo. El Barcelona ha sido mejor a lo largo de los dos partidos. Hoy ha habido un momento que hemos estado cerca, cuando nos hemos puesto el 1-0 tan rápido, luego el 2-1, pero luego ya en el final de la primera parte pues nos ha terminado de matar. Yo creo que el árbitro no ha influido para nada en el resultado. Si el Atlético de Madrid ha perdido hoy, ha sido porque ha jugado peor y porque varios de sus jugadores han actuado de forma antideportiva. Bueno, Yo quiero turno de palabra en cuanto pueda, ¿eh? Sí, bueno, mientras estábamos hablando, se nos ha incorporado también Mariano por aquí, está por aquí. Mariano, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues en primer lugar, buenas noches a todos. Evidentemente el partido hay que comentar, como creo que ya está comentando Israel, pues 45 minutos del partido, ¿no? Porque ha sido lo que ha durado y lo que ha permitido el colegiado que duró el partido. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con Fernando en el tema de que el Atlético de Madrid ha jugado de forma antideportiva, etcétera. Creo que no voy a alabar el comportamiento que se haya podido tener, pero lo que sí que no voy a hacer tampoco es acusar al equipo de hacer algo que yo creo que no, que realmente no ha hecho, ¿no? Puede ser que algunas entradas, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Cuando ya está todo el pescado vendido, pues a lo mejor sobraban. Hay que también entender cómo esto. Creo que el gesto, evidentemente, de Al-Raturán, pues no es justificable bajo ningún punto de vista. Por más que las repeticiones pues haya visto que le habían dado, venía de una jugada que le dan cuatro patadas seguidas, le quitan la bota y no pita absolutamente nada. Ese mismo Linier, que tampoco ha visto una mano clarísima, que era un penalti y tarjeta roja, porque evidentemente esa tarjeta no solo es amarilla ya por ser de mano, sino que impide una ocasión manifiesta de gol. Y bueno, creo que el partido en la primera parte pues ha tenido pues un ritmo bastante alocado. Creo que es algo que no al Atlético de Madrid no le ha debido venir muy bien, ¿no? A veces incluso un correcalle. Creo que el centro del campo nuestro no ha sabido contener o no ha sabido jugar con esa circunstancia del 1-0, ¿no? Quizás tendremos que haber mantenido más el balón o haber esperado un poco más, ¿no? Un poco más el juego que teníamos pensado, ¿no? Porque fíjate que curiosamente el Barcelona nos ha metido goles a la contra. Y luego también pues la desgracia que hemos tenido de ese gol en propia puerta de Miranda, ¿no? Que ha sido un remate perfecto, vamos, que ha hecho Miranda en su propia portería. Pero creo que, sin duda alguna, la clave del partido ha estado en esa jugada, que en esa misma jugada, de pasar de un 3-2 que ponía otra vez la eliminatoria al borde del descanso en todo lo alto, pues pasas a un 2-3 pues por una jugada que ni el árbitro ni el juez de línea ven. Creo que si un árbitro o un juez de línea no ven esa jugada, pues se tienen que dedicar sinceramente a otra cosa. Luego, aparte, creo que ha sido un arbitraje que, excepto el penalti, que es evidente que para mí no es penalti, es que de hecho creo que es fuera del área, pero bueno, que se pita ese penalti, el árbitro desde ese momento ha hecho un arbitraje absolutamente lamentable, sobre todo perjudicando ostensiblemente al Atlético de Madrid. Luego está ahí el ¿qué la perjudica, Mariano? Si tiene que haber sido expulsado Mario Sáenz. Bueno, pues si quieres te puedo decir en qué la ha expulsado. De momento, en el penalti que no le pitan, con 2-2, que no puede ser significar el 3-2. Claro, pero es que el 3-2 ya viene con el primero que te han dado. Un jugador. ¿Perdona? El primer gol el segundo gol de Atleti era un penalti que no era. El primero. Entonces no podríamos decir que hubiera sido 3-2 porque no habíamos. Por eso te estoy diciendo que a raíz del segundo gol que mete el Madrid, del penalti que nos pita, pues evidentemente se ve que ha tenido remordimiento, se ve que evidentemente no tiene. Es un árbitro que no tiene ninguna personalidad, que no tiene personalidad alguna para poder arbitrar, y después pues bueno, el partido se le ha escapado de las manos, es evidente. Creo que a lo mejor tenemos que ha acabado el partido con 6. Yo lo único que sé es que ha habido cantidad de faltas, casi todas las faltas que ha pitado el Atlético de Madrid, Casi todas las faltas han sido en contra del Atlético de Madrid. El Barcelona, al parecer, ha debido ser un equipo que no ha cometido ninguna falta. Cantidad de fueras de banda, de incluso de saques de esquina, que han sido clarísimos a favor del Atlético de Madrid. No los ha pitado, en contra. Creo que ha sido un arbitraje absolutamente desastroso. También hay que decirlo, ha perjudicado en momentos al Barcelona. Es posible que algún jugador del Atlético de Madrid se tenía que haber ido antes a la calle. Evidentemente que pero ya digo que yo ya en la segunda parte creo que el partido está absolutamente ya finiquitado. Creo que quizás ahí, pues sí es cierto que a lo mejor algunos jugadores han empleado con una dureza que pues que ya según está el partido no tenían que haberse empleado, o si la emplean es para ir a por el partido, pero evidentemente en la segunda parte no se ha ido a por el partido. Y luego también destacar el comportamiento, tú dices esto, Fernando, el comportamiento antideportivo de jugadores del Atlético de Mario de Suárez, de Arda Turán y de Gaby, dudas porque quiero saber lo que ha pasado en el túnel de vestuarios. La versión suya es una y ahora queremos saber la versión del árbitro, a ver cuándo redacte el árbitro. Es que lo de siempre, la versión del árbitro pues pondrá lo que le salga de las narices, como lo ha pasado. Pero es que contra, ni tú ni yo vamos a saber lo que ha pasado. Pero es que yo, sinceramente, como de los árbitros, y sobre todo cuando se trata de favorecer o perjudicar a un equipo u otro, pues evidentemente, siempre tenemos el ejemplo más claro en el pasado domingo, ¿no? Con el señor Cristiano Ronaldo, un jugador que pega 4 puñetazos seguidos y le ponen solo 2 partidos porque en el acta redacta que no sé si es un empujón o si no, o sea no declara ningún tipo de agresión. Yo en la segunda parte, sí, no te digo que no, que haya entradas que creo que han estado a destiempo, que han estado tal. Para mí, por supuesto, vamos la entrada que ha hecho Mario Suárez a Messi, si la hace Cristiano Ronaldo, a uno nuestro estaríamos aquí clamando al cielo. Sí, la ha podido partir el tobillo. Y también eso es una entrada de salvajes. Sí, sí, y lo que te digo que también. Y eso es antideportivo y a mí me da vergüenza que mi equipo haga eso. Y Fernando, y yo soy del Atleti y pido que el Atleti sea un equipo deportivo. Me da igual que los demás sean antideportivos. Pues ya, nada, Fernando, termina tú, ya está. No, ya he terminado. No, es que si estoy hablando yo, tío, pues lo único que quería decir es que evidentemente yo reconozco que en el Atlético de Madrid ha habido entradas que son que estaban fuera de lugar y comportamientos como los de Arda Turán, que es evidente que eso no se pueden justificar, ni se pueden amparar, ni se pueden alentar, evidentemente. Pero de la misma forma, creo que hay comportamientos de jugadores del Barcelona que si es importante saber perder, también hay que saber ganar. Hay jugadores como este señor Neymar que debería saber primero en dónde está jugando, ¿no? Que creo que eso, Barcelona es un club, sobre todo que en los últimos años ha labrado una fama, ¿no? Sobre todo de buen equipo, de equipo que juega al fútbol, de equipo sobre todo que sabe jugar al fútbol de forma elegante, que sabe ganar y que sabe perder, ¿no? Creo que en eso estaremos de acuerdo, que el Barcelona en los últimos años pues ha tenido ese comportamiento y se le ha reconocido por ese comportamiento. Evidentemente este chaval Neymar, que ya lleva un año y medio aquí, ya debería saberlo, lo que no puedo hacer es ni hacer los gestos ni hacer ni tener el comportamiento que ha tenido en el campo de juego, porque aunque evidentemente nosotros rechacemos cualquier tipo de agresión, creo que cualquiera que haya jugado a fútbol también sabrá que en esos momentos estás a 200 por hora y que te venga un tío de estos y que se ría de ti en tu cara y que te intente tocar la carita y que haga gestos y que no sé qué y que no sé cuántos, pues claro, te puede llegar a que haya un jugador que le pueda hacer porque es que vayan. Yo no sé qué es más, o sea, conducta antideportiva o violencia y demás, que lo es más, si intentar hacer algo porque te están jodiendo o hacer lo que ha hecho este hombre. Yo no sé qué es más castigable. Yo diría una cosa. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, solo una cosita, Israel, porque sí, yo, por ejemplo, dale. Messi, que es 50.000 más veces mejor jugador que él, Ha sufrido entradas que, como dice Fernando, pues han sido entradas demasiado duras y que en el caso de Mario Suárez han estado. Y yo no le he visto ni en ningún momento ni siquiera quejarse ni regodearse ni reírse del contrario ni etcétera, etcétera. Y eso es. Y eso creo que es la diferencia entre un jugador de fútbol que además pues hay que reconocerle su calidad, pero también en este caso pues su deportividad, y pues un auténtico mono bueno, no lo quiero decir en el tema racista ni nada, pero quiero un mono de feria en el sentido de un payaso de feria que ha tenido el comportamiento de este chico, que por otra parte pues nos ha metido goles y que entiendo que esté contento, que porque haya sido absolutamente vital en la victoria de su equipo. Pero por ese mismo proceso mismo tendría que aprender, sobre todo a saber a ganar, que es posiblemente muchas veces más difícil que saber perder. Sí, sí. Israel, ¿qué querías comentar? Sí, yo quiero comentar algunas cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que estoy en desacuerdo. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo ahora mismo Mariano. La actitud de Neymar ha sido, de hecho, bajo mi punto de vista, distinta a la que ha mostrado el Barcelona. El Barcelona, por algún motivo, y por, bueno, quizás si me apuras, por algún tipo de solidaridad con, bueno, con lo que nos ha ocurrido a nosotros, aunque no creo que eso exista, pero en la segunda parte yo creo que Barcelona no ha ido a hacer sangre, no ha ido a, o sea, la eliminatoria estaba clara, iban pasando los minutos, ellos tocaban la pelota, y no creo que el Barcelona haya incurrido en tratar de, pues lo que se dice vulgarmente, de chulearnos, de burrearnos, sino que ha jugado con mucho respeto esa segunda parte al Atlético de Madrid, siendo una segunda parte muy extraña, muy difícil de jugar. Y entonces, todo ese respeto que ha mostrado el Barcelona a la hora de, bueno, pues hacer su partido, jugar, pero no ir tampoco a machacar al rival, a destrozarlo, teniendo en cuenta las circunstancias que se nos habían producido. Todo eso que sí que le... Bueno, yo le alabo al Barcelona, es exactamente lo contrario que ha mostrado Neymar. De hecho, uno de los enfrentamientos que ha tenido Neymar con varios jugadores nuestros ha sido porque Neymar ha pisado una pelota, ha intentado hacer un caño pisando y tal, fuera de... Para lo que viene siendo, pues chulear y reírse. De hecho, en el cambio de Neymar, cuando lo cambian, el jugador se va muy enfadado con Luis Enrique, porque claro, él está muy contento en la salsa esa de hacer su juegacito, su juego bonito, sus pijaditas, sus flautadas, sin mirar pues que hay un rival al que tú tienes que mantenerle un respeto, por mucho que el rival tenga la eliminatoria perdida. Ahora bien, como estoy de acuerdo en parte con Fernando en que, bueno, pues muchas acciones de la segunda parte pues no son propias. Yo no las justifico, aunque sí las comprendo. O sea, el jugador está muy frustrado. Entonces comprendemos a Cristiano cuando hace sus gansadas. No en absoluto. Él también tendrá sus motivos para perder los nervios. Es que ¿cómo determinamos cuánto se puede justificar que uno pierda los nervios o cuando no? O siempre, bueno, pues o nunca, es que no podemos tener un doble baremo para unos, para los nuestros sí, para los de los otros no. No, el acta de la agresión, a ver, mira, por ejemplo, lo de Aratura no tiene sentido ninguno. O sea, de hecho, si el árbitro lo ve y lo pone en el acta, lo que sea, le caen 4 o 5 partidos. Pues el árbitro no lo puede poner en el acta, le ha sacado tarjeta amarilla. ¿Cómo? ¿Le ha sacado tarjeta amarilla por eso? Sí, pero claro. Bueno, no sé lo que... Sí, pero yo no creo que haya visto que le haya tirado la bota. Entonces, ¿le ha sacado la tarjeta? Pues yo creo que a lo mejor habrá sido el cuarto árbitro y tal, yo creo, porque es que si te das cuenta, la bota cuando se la lanza pasa muy por encima del juez de línea, realmente es que, o sea, pasaban bastantes metros. Yo no sé si se la lanza directamente al juez de línea o la lanza en esa dirección, pero no con intención de dar al juez de línea, sino con un gesto ya de desesperación. Pero el juez de línea ni la ve, o sea, no sé si eso en una imagen... que está como mirando el coso y no ve el este. Evidentemente no es una acción que no es absolutamente justificable ni nada, pero es que también ese juez de línea es que no ha dado una, y todas las que no ha dado ha sido en contra nuestra, lamentablemente. Sí, eso sí. Yo termino de decir una cosa, ya que Fernando me ha dicho que sí, que justifico lo nuestro y entonces por la misma regla de tres a los nuestros los defiendo y a Cristiano tal. No, a ver, para empezar, ciñéndonos al acta de la última expulsión de Cristiano, lo que dice el acta es imposibilidad de jugar el balón. Nosotros, quieras que no, oye, sí, que está claro que Mario Suárez ha repartido a Messi, está claro que ha habido ahí entradas desde la frustración de la eliminación, pues por haber competido y por sentir que te han birlado esto con un penalti y un gol que viene tras ese penalti no es señalado, y por una expulsión que, insisto, que es con Oturnia y Alevosía. O sea, que es que, a ver, ¿qué tiene que pasar realmente para que... Termino, Fernando. ¿Qué tiene que pasar realmente para que el árbitro le expulse en el túnel del vestuario a ese jugador? ¿Tiene que haber montado allí una gresca? ¿Tiene que haberse pegado con alguien? ¿Tiene que haber pegado al árbitro? ¿O tiene que haberlo insultado de verdad, de llamarlo hijo de puta, lo que sea? Porque si realmente lo que le ha dicho es, oye, eso es expulsión y penalti, saber qué cosa un tío y que tu equipo juega con 10, o sea, el equipo contrario, el Atlético de Madrid juega con 10. Eso la has expulsado por los dos amarillas, por roja. Yo no justifico. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid en esa segunda parte pues ha repartido más desde la frustración, sí, y ha hecho cosas de las que no hay que sacar pecho, como lo de Arda o lo de Mario. Ahora bien, agresiones como las de Cristiano sin balón de por medio, puñetazos a la cara, patadas a hacer daño sin jugar ningún balón, no ha habido nada de eso. Ha habido entradas, pues, sí, fuertes. Una bota, sí. Ojo de línea, macho, si te parece poco. Bueno, por encima. Esto es muy encima, ha pasado un metro, ya estamos, que si ha pasado un centímetro, es el hecho en sí, si es que da igual que le dio, ¿no? Es un acto grave para el fútbol. Estamos haciendo una cosa. Tirar una bota a un línea. Yo al principio, ya lo sé, si yo no estoy de acuerdo con que el Atlético de Madrid no se va a perder. El puesto te tenía que sancionar a Arda directamente, sin que fuera sanción del comité. También es una ha debido pasar, aunque yo no lo he visto, como si lo vi en el Bernabéu claramente, que en algún tipo de entrada de Mario Suárez a Messi el público lo ha aplaudido, con lo cual también es reprochable. O sea, hay que saber perder las cosas como son. Pero estamos mezclando otra vez la segunda y la primera. Si queremos hablar de fútbol, hay que de alguna manera... Sí, eso te iba a decir. Si queréis, hablamos primero de la primera parte. Claro, y si queremos hablar de todo lo demás, que además da para extenderse mucho, para decir muchas opiniones, sí. Y tal, hablamos de la segunda. La segunda, para mí, o sea, yo es que lo resumo muy fácil. El Atlético de Madrid pues no ha tenido un buen comportamiento. Tampoco me ha parecido una salvajada ni una cabronada máxima, pero no ha sido un buen comportamiento desde la frustración. O sea, no lo justifico, pero relativamente lo comprendo, y tampoco ha sido para tanto. Y ahora, si queréis, hablamos de la primera parte, en la que ha habido fútbol y en la que hay algunas cosas con las que, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que hoy siquiera haya realizado un muy mal partido y en que el gran peligro del Barcelona haya venido, que decía Jorge, por ejemplo, por la banda izquierda nuestra. En realidad, creo que donde tenemos un problema con el Barcelona, curiosamente, es con Neymar. Neymar ha sido hoy el que nos ha cogido en la finalización, en sí. Pero si te fijas, en el primer gol... En el gol de ellos, que es el que les da la vida. Yo casi que le recuerdo tres de las... Bueno, probablemente haya sido la... Ya no sé si la buena es... No sé si la buena es la de Cal o la de Arena, pero hoy ha dado una buena. Es decir, hoy el primer gol viene de una anticipación suya buenísima. Sí, sí. Y luego pone dos centros muy, muy, muy, muy buenos, que son las dos ocasiones de Griezmann. Sí, pero tiene dos remates, que llega hasta línea de fondo y la pone muy, muy bien atrás. Por ahí bien. Y luego atrás, pues bueno, sí, joder, ha sufrido, pero porque está marcando a Messi. O sea, pero es que, en la jugada del gol, del primer gol del Barcelona, ¿dónde está Siqueira? Siqueira está... La jugada del primer gol es un fallo de Juanfran más. Siqueira... Pero Siqueira... Rescatea a Mario Suárez. Y pasan al centro a Luis Suárez y luego Luis Suárez. Claro, pero porque Luis Suárez, ahí es donde tenía que estar Siqueira, con Luis Suárez. ¿Y a dónde estaba Juanfran con Neymar? Sí, también, pero ¿de dónde viene abierta la jugada? Claro, no, pero es que sabes. Es que yo lo advertí esto. Yo advertí. El problema de perder a Godín para este partido no era el problema con los centrales, sino la cobertura que le hace Godín, sobre todo a Siqueira. Y encima tampoco estaba Coque hoy. Entonces, Siqueira hoy en ataque ha estado bastante bien, no te lo niego. En ataque ha tenido el gol de Torres viene de un balón de Siqueira. Luego ha tenido un par de carreras que se ha metido a dar un par de pases muy buenos. Pero en defensa, una vez más, si las jugadas que han finalizado por la banda de Neymar, que las ha finalizado Neymar, todas vienen iniciadas por la banda izquierda. Hacen un cambio de una banda a otra porque en aquella banda no tienen problemas para iniciar la jugada ahí sin problemas. El primer gol viene precedida de una jugada en la que Siqueira tenía que haber estado haciendo ahí la cobertura, no la cobertura, sino defendiendo, y no está. En la segunda viene de una jugada que tiene Siqueira el balón en un córner, que tiene el balón Franco para poder despejarlo y acaba en córner. Tiene el balón en los pies Siqueira con una presión relativa de no sé si era Messi o quién era, o de Luis Suárez, y acaba concediendo un córner que nos mete en el segundo gol. O sea, no sé, el segundo o el tercero, ahora mismo no recuerdo. Pero, yo lo he visto a Siqueira mal, pero como dice Israel, para lo que es Siqueira, hasta donde claro, otro pero, día. Pero yo lo que analizo es Siqueira, o sea, esa banda izquierda en los tres partidos. Hombre, obviamente no voy a analizarlo en el primer partido, que no jugó. La derecha también ha sido un coladero, ¿eh? Sí, la derecha, además, lo comentaba, ¿no? Juanfran con Neymar, no sé qué tiene algo con Neymar desde ya el primer partido que jugamos en la Supercopa el año pasado. Sí, que no sé por qué. Fue por encima de Juanfran, sí. Y luego Juanfran hizo también el penalti a Busquets en el partido de la ida de la Copa. Y hoy, pues oye, pues Neymar nos ha metido dos goles. Uno, que Juanfran llega tarde. Tampoco, insisto, tampoco se sabe ahí muy bien dónde está Jiménez, que es el central derecho. Y dos, el tercer y último gol es una jugada en la que Juanfran sigue a Neymar, pero hay un momento en el que lo pierde de vista y finalmente Neymar queda pues franco después de un pase de Jordi Alba para meternos el tercero. Pero quiero decir una cosa, y aquí parece mentira que parezco pariente de Siqueira, pero yo creo que habría que mirar la jugada otra vez con detalle, pero yo creo que probablemente en la jugada de en la que nos meten el 1-1, que además, que por cierto es muy extraño, que poniéndosenos el partido tan a nuestro favor, a nuestra manera de jugar, con un 1-0 tan pronto y todo, nos cojan en una contra. Esto no es nada habitual en nuestro equipo. Pero bueno, a lo que voy. Probablemente en esa jugada el Atlético de Madrid estaba atacando, ha perdido un balón o lo que sea, y el balón ha ido a parar a Messi en la banda izquierda, y ahí había una cobertura. Probablemente Siqueira estaba de extremo izquierdo, porque además hoy ha jugado muy ofensivo. Estaba de extremo izquierdo y ese balón ha ido a Messi, que tenía una cobertura, que era Mario Suárez. Ahora bien, Messi ha salido de esa cobertura, pues como el crack que es. Y una vez que ha salido de esa cobertura, ya hay desajustes por todos los sitios, balón para Suárez, y finalmente Suárez, pues una bola en diagonal buenísima, a un sitio donde tiene que haber un central derecho y un lateral derecho, que uno de los dos estaba por allí. Pero yo esculpo a Siqueira, porque probablemente Siqueira era una jugada ofensiva del Atlético de Madrid donde estaba en posición de izquierda, porque joder, había que atacar, había que subir, y tenía su cobertura hecha. Ahora bien, hostia, las cosas, el fútbol es así. Messi ha salido de esa cobertura de Mario Suárez pues con un regate buenísimo, y a partir de ahí yo creo que el desajuste defensivo está en otra zona del campo, que es en el central y en el lateral derecho, que son Juanfran y Jiménez, que Jiménez no aparece ni siquiera en la imagen, prácticamente corriendo para atrás. Entonces, la verdad, pues, que todos los goles de Barcelona, si te fijas, todos los goles han sido desajustes defensivos bastante graves, ¿no? Por todos los lados, yo creo. Aunque hablamos de Jiménez, y Jiménez para mí hoy ha sido el mejor defensa. Hoy ha sacado unos cuantos a Messi y en carrera y demás. Pero bueno, el gol era el segundo, ¿no? Viene es Miranda en propia meta, ¿no? Que tampoco le vamos a echar la culpa, ¿no? El tipo lo ha intentado despejar, pero nos hemos metido el gol en propia meta, ¿no? Pero bueno, pero un defensa tiene dos caras, Jorge. Un defensa tiene la cara de cuando tiene que intervenir para cortar una pelota, o incluso para jugar una pelota o lo que sea, para cortarla, para defender a un jugador. Y un defensa tiene la otra cara de la posición, el estar bien posicionado y que no te cojan. Y oye, aquí está claro, además me ha recordado ese gol ligeramente al que nos dio el empate en el Bernabéu en la final de la Copa del Rey que ganamos, donde Albiol salió fuera de sitio, Falcao se revolvió y consiguió meterle un pase a Diego Costa en un sitio donde allí no había ni Dios, no había ni central derecho ni lateral derecho del Madrid. Y hoy nos ha pasado eso, o sea, se han revuelto muy bien, todo se ha dicho. Hombre, Messi, Suárez, se han revuelto muy bien y nos lo han metido a una zona donde tácticamente, posicionalmente, no había nadie del Atleti, y ahí es donde me jode que nos hayan cogido en una contra. Posicionalmente, el mejor central que tenemos es Godín, en posición. Con Godín hoy hubiera sido otro partido. ¿Qué más se puede haber echado en falta? Puestos sí, a jugar un juego tan directo como íbamos a jugar, seguramente ha sido más dura la baja de Godín, que para eso nos vale mucho más para sentido táctico, que lo que son Coque y Thiago, que son jugadores de mejor pie para tocar por abajo, tal, que hoy, con el juego que planteaba el Atleti, eran bastante más innecesarios. Así ya que tenemos el acta, si queréis saber de la expulsión de Gaby. Sí, bueno, espera un momento, que quería Mariano comentar algo, creo. Sí, no, simplemente decir que hoy también yo quisiera comentar que, ya digo, en lo que ha sido el momento que ha habido partido, ¿no? En la primera parte, creo que ha habido, por un lado, el tema de ponerle intensidad y de ponerle ganas y todo. Evidentemente no se puede decir nada al Atlético de Madrid. Creo que en cuanto a juego, pues primero es muy difícil jugarle a un equipo así como el Barcelona. Creo que aún así el Atlético de Madrid pues ha generado alguna ocasión de gol, ha marcado dos goles, de hecho. y creo que ha habido momentos en los que ha dominado al Barcelona. Creo que, de hecho, el marcador 2-3 en la primera parte no refleja ni por asomo lo que ha sido la realidad de la primera parte. El Barcelona prácticamente ha tirado las dos veces que ha llegado, ha metido los dos goles, porque luego de tres goles ha tirado dos veces a puerta, o sea, han sido dos disparos. El otro ha sido el gol en propia puerta de Miranda, de un remate de cabeza de Busquets que se iba fuera, vamos, lejos de lo que es los tres palos. Pero aún así sí que es cierto que hemos tenido problemas defensivos, sobre todo en esas jugadas en las que sobre todo el primer gol, ¿no? El primer gol ha sido raro porque nos han pillado en una contra cuando no tenían que pillarnos una contra, con 1-0, claro, y habiendo marcado el primer gol en el minuto segundo 45, en el primer minuto, pues podíamos haber jugado de una forma mucho más pausada, más tranquila, más inteligente, ¿no? Quizás ahí también el factor de no tener a Coque. Creo que hoy Arda, independientemente de la segunda parte, ya digo, la primera parte no ha estado muy entonado, no ha sabido darle esa pausa que siempre le suele dar. Y por otro lado, creo que seguimos adoleciendo. Yo entiendo mucho Israel, creo que lo de Siqueira hoy pues ha sido pues lo de todos los días. Y creo que hoy el que me ha disgustado, también creo que Miranda ha estado bastante flojito hoy, y el que me ha disgustado mucho hoy ha sido también el portero. Creo que hoy el portero no ha dado ningún tipo de seguridad en la portería. Creo que el primer gol, siendo un error que viene ya arrastrado desde el centro de la defensa, incluso desde el medio centro, ¿no? Porque no saben cortar ese avance inicial. Creo que la posición desde la que marca Neymar, que ya es una posición bastante escorada, sinceramente yo creo que ahí en esa posición debería haber podido hacer mucho más, ¿no? de lo que hace. Y si me apuráis también el tercer gol, también ahí, aunque bueno, viene de un contragolpe que viene precedido del penalti clarísimo que tenía de esa jugada, pero yo creo que la primera parte en cómputo general, en cómputo global, el Atlético de Madrid no ha sido inferior al Barcelona y podría haber perfectamente haber ido ganando, haber ido empatado en el partido, ¿no? O sea, yo la primera parte del partido creo que el Atlético de Madrid ha hecho un partido bastante correcto y tal. Y por otro lado, en el cómputo global de la eliminatoria, pues yo no tengo tan claro que el Barcelona haya sido tan superior al Atlético de Madrid. Creo que se ha resuelto por detalles y por calidad, que ellos tienen más calidad que nosotros, sobre todo arriba. Eso es algo que no podemos negar. Y que el Atlético de Madrid, pues, es lo que sigo diciendo, ¿no? Adolecemos de ese lateral izquierdo, adolecemos de un portero que realmente en este tipo de partidos son donde donde se muestran como lo que son, ¿no? Yo solo recuerdo el partido del año pasado de Champions en ambos estadios, ¿no? De Courtois y lo que nos salvó, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el resultado en la final de la primera parte creo que era bastante injusto, y bueno, pues ya en la segunda parte evidentemente no ha habido partido, pues ahí ya sé que no se puede comentar. Y sí me gustaría que nos comentase Fernando lo que dice el acta del partido. Sí. Venga, dale, Fernando. Pues lo primero de todo es que Gavi no ha sido expulsado por roja directa, o sea que ya tenemos amarilla. Que cambiar la versión. Ha sido expulsado por doble amonestación. El acta dice lo siguiente. No, que eso sí que lo sabía yo, que era segunda amarilla, eso sí que... Ah, yo sí creía que era roja directa. Yo también, no. Creía que era roja directa por las declaraciones de Gavi. Gavi ha dicho en la tele, yo creo que por lo que ha dicho, pues decía que era roja directa. Yo lo he entendido así, vamos. Yo también. Pues ha sido doble amarilla, es lo que pone en el acta. Pone la primera amarilla en el minuto 41, amonestado por el siguiente motivo: realizar observaciones de orden técnico a una de mis decisiones. O sea, lo típico. Y luego... la segunda amonestación en el minuto 45 por dirigirse a mí cuando nos encontrábamos en el túnel del vestuario señalándome con el dedo índice al mismo tiempo que realizaba una observación de orden técnico. O sea, doble amarilla por protestar. Ah, pero la haciendo de técnico, ¿y eso qué? ¿Que no le puedes hablar? ¿El capitán no puede hablar con el árbitro? Fíjate por qué lo han expulsado. Fíjate señalándome con el dedo índice al mismo tiempo que me realizaba una observación de donde el técnico. Pero es el capitán. Si el capitán no puede hablar con el árbitro... No puedes hablar al árbitro con el dedo índice haciéndole ahí... Observación del técnico... El dedo índice es el de señalar. A lo mejor le estaba señalando... Oye, es que lo que decía esto Gaby, que oye, es que era penal. Eso es subjetivo. A ti te parecerá que no es progresivo y a otros sí. Por favor, o sea, no puedes dejar a un equipo... Si me dices... Pero además... A su capitán por él, por esas cosas. Pero un momento. Por el amor de Dios, hombre. Y si me dice, es que le está señalando con el dedo y que le está insultando o que le está diciendo. No, si pero le está haciendo una observación. Por eso. Pero le está haciendo una observación. Observaciones al árbitro. ¿Cómo que no? El capitán sí le puede preguntar al árbitro. No, eso es una teoría falsa. El capitán no tiene ningún tipo de derecho. Nadie puede hacer una observación. O sea, que cuando el árbitro hace lo que quiere, nadie le puede hablar, ¿no? El capitán, es el que le puede preguntar al árbitro. El capitán, hombre, el capitán de fútbol no, pues, sí que tiene el capitán la posibilidad de dirigirse a todos los jugadores. De dirigirse al árbitro. Igual que el resto, no tiene ningún equipo. Derecho. Pero si es que estamos discutiendo casi el sexo de los ángeles, si es que realmente es te puedes cargar a un jugador en el descanso por señalar que otro árbitro deje pasar el ya depende. Puedes de verdad cepillarte por hacer una observación técnica sin que medie insultos, sin que medie agresión verbal. Técnica. Puedes hacer eso, o sea, eso es normal, eso no es normal. O sea, por mucho que pueda hablar el capitán o no pueda hablar, o sea, otro jugador, no puedes cargarte un equipo, cargarte un partido realmente. Puedes cargar un partido. ¿Y no hubiera sido más fácil que Gaby, en vez de ir al árbitro cuando el descanso, se va a su vestuario y deja de protestar? Que siempre estamos echando la culpa a los demás. A veces uno, no, si no te metes en un lío, no sales tranquilo. Coño, pero es que si te pitan un penalti con una mano clarísima, te callas. Yo no, es que no puedo. No, te callas. No, si es que, a ver, no sirve de nada protestar. Porque ¿qué ocasión está protestando? Es que, hombre, si tú no has visto ninguna protesta que Fernando, nosotros desde aquí... Está haciendo una observación. Es que hasta el árbitro dice que le está haciendo una observación, que ni siquiera le está una observación con el dedo índice en alto. El árbitro ha entendido que es un motivo suficiente para tarjeta. O sea, ¿que ahora qué pasa? ¿Que tienes que hacer las observaciones por escrito? Partido, por escrito, mandarle una carta. El árbitro ni es falta de respeto, ni le está insultando, ni siquiera le está protestando. Le está diciendo única y exclusivamente una observación técnica. Si por eso en el banquillo, en el vestuario, que se puede entender más que a lo mejor en el campo el árbitro necesite mantener su autoridad, etcétera. No, yo te estoy diciendo que en el vestuario, cuando están yendo hacia el vestuario, que están todos yendo juntos y que no hay cámaras, que no hay nada, que vaya el capitán del equipo a decirle una observación técnica, lo que le había dicho, oye, es que eso era penalti y expulsión. Si por eso expulsas a un jugador, porque sabes que además le estás dejando un equipo a 10, no, los árbitros también tienen que ser... Los árbitros tienen que ser responsables también de si tú dices que los jugadores tienen que ser responsables, también los árbitros tienen que ser responsables de qué cosas, de qué lo que están pitando y de las consecuencias de una cosa que están pitando. Uno se equivoca protestando, si no vas allí no te expulsan. Eso es más claro que la... Pero Fernando, a ver, desde aquí nos hemos quejado muchas veces. El capitán tiene que estar siempre por encima de todo. Claro, nunca puede dejar a su equipo solo. A ver, pero es que eso no es dejar el equipo solo. Eso es todo lo contrario, Fernando. Mira lo que ha conseguido, dejarlo solo. Ya, pero eso ha sido el árbitro el que lo ha quitado. O sea, no, pero si él no va allí, no le expulsan. Pero a ver, un momento. Pero es que no es así. No te puedes callar. Lo hemos dicho otras veces. No hablamos muchas veces, nos quejamos muchas veces de que desde el club no defienden al es la manía de protestar al árbitro. No sirve de nada protestar al árbitro. Lo que te ocasiona es esto, una expulsión. No veo ningún árbitro que sirva. ¿De qué sirve protestar? Claro, pero es que si te callas. Pero es que si encima te callas, te la dan dobles. Es verdad, o sea, lo que dices es verdad. Con reglamento la mano es posible que no se pueda. Con reglamento a la mano, Fernando, es posible que efectivamente no se pueda ir allá a señalarle nada al árbitro. Pero vamos a ver, un árbitro lo que tiene que hacer es un buen juez. Y lo que tiene que demostrar es un buen juicio. Y lo que tiene que hacer es interpretar el reglamento. Lo que tiene que hacer el árbitro es ser capaz de interpretar la situación y ver que por eso estás expulsando a un jugador y destrozando a un equipo, por tanto. Entonces, con el reglamento en la mano, efectivamente, igual es una segunda amarilla. Pero hace falta interpretar, hace falta ser un buen juez, hace falta tener, pues no sé, experiencia o lo que sea para ser un buen árbitro. En eso estoy de acuerdo contigo. La misma inteligencia que Gaby, viendo que el árbitro es un tío que no tiene personalidad, que no saben a dónde se anda, no le des la más mínima oportunidad para que te expulse. Claro, pero a es ver, que es de pura lógica. Pero no caigas en el error de que un árbitro no sabe ni a dónde se anda y le des el mínimo motivo para que te expulse. Una cosa, pero es que una cosa es darle pero, motivos. Pero, o sea, yo creo que ir al árbitro con el dedo y señalarle... Si no vas allí, no te expulsa. Ya, pero es que no me estás entendiendo, pero, Fernando. Ver, es que si no vas... ¿Qué beneficio saca? Pues que si no defiendes a tu equipo, si tu capitán no defiende ¿pero a tu equipo... defensa? ¿Pero qué defensa? Si no hay ninguna defensa. Si no sacan ninguna defensa, la han dejado... O sea, que entonces, hoy, todas las faltas que nos hacían, todo tal, nos callamos. Por si nos expulsan. Yo no he visto. Es que vosotros creéis que por protestar se saca algún beneficio. No se saca beneficio por protestar, pero tienes que decir, aquí estoy yo, defender. Es que es lo que te quiero decir desde hace un rato. ¿Pero qué? De aquí, ¿cómo se defiende? Pero escucha un momento. Pero si no se defiende, pues si el árbitro pita lo que le da la gana. Escucha un momento, Fernando. Lo que muchas veces nos hemos quejado desde aquí, y tú entre ellos, nos hemos quejado de que cuando al club le joden y le hacen putadas y no sé qué, y nadie de la directiva sale a decir nada, nadie defiende al club. ¿Tú crees que gana mucho cuando sale alguien a decir algo cuando...? Lo mismo, es lo mismo. O sea, sí, no, a ti cuando te las hacen las putadas en el campo y tienes a tu capitán en el campo y le hacen una putada, tiene que decir algo. Si no dice nada, ¿entonces qué? Te hacen otra, si y te no hacen otra. Nada, si no decimos nada, si dejamos que nos den palos y nos callamos... Lo que ha conseguido es dejar al equipo con 10. No, eso no lo ha conseguido él. Eso ha sido el árbitro. Hombre, ha sido él por ir allí. Si no va, no hay expulsión. Bueno, ¿quién te dice que no le expulsa después por otra cosa? Pero si haces una cosa te expulsan, pero si tú no protestas no te expulsan. Yo, a ver, que Gaby vaya al árbitro a quejarse de un penalti que no nos han pitado, vamos, no lo entiendo, pero vamos, o sea, es que no le puedo reprochar nada. Que la haya expulsado, pues la ha expulsado porque el árbitro no sabía controlar el partido y estaba acojonado. No ha sabido ver el árbitro que era. Si tú ves que el árbitro es un tarjetero que está sacando tarjetas, tienes que calmarte y no darle opción de que te expulse. También el jugador hay que ser un poco inteligente. Si ves que el árbitro es un tarambana y no sabe ni a dónde se anda, lo mejor es estar quietecito, que a la mínima vas a la calle. No, bueno, sí. Es que entonces me estás diciendo que un árbitro puede hacer como le dé la gana y el jugador tiene que ser perfecto. Claro, es al revés, Fernando. Un árbitro es el personaje que tiene que imponer la seriedad, la cordura, la serenidad. Porque el árbitro se está jugando mucho menos. Pero si el árbitro está equivocándose, ¿qué haces? Le impones a protestar, ¿qué consigues? Nada. Pero es que tú estás llamando a protestar cuando yo estoy convencido que, según la redacción del acta, es una observación, una cosa que le dice Gaby, que le puedo decir, que a lo mejor está al lado y le dice, oye, eso ha sido penalti y expulsión. Y por eso le expulsa. Si por eso le expulsas... Es una amarilla, no es expulsión. Es una amarilla. Si por eso expulsa a cualquier jugador que llega al árbitro, es expulsión. Es que han expulsado a Gaby por esta protesta. Si es que Fernando en parte tiene razón, si seguramente con el reglamento en la mano eso sea amarilla, pero es que ahí entra la lógica de tener los pies en el mundo, o sea, y de ser capaz de decir, yo no creo que sea ni amarilla ni nada. Eso no puede ser amarilla nunca. Pero nunca. Es muy sencillo. Si Gaby no hubiera tenido amarilla, yo entiendo que por ese motivo se le ponga una amarilla, con el reglamento en la mano. Y seguramente con el reglamento en la mano eso pueda ser también causa de una segunda amarilla, pero es que el árbitro está para ser capaz de enjuiciar la situación y darse cuenta que eso no puede ser el motivo para expulsar a un jugador. Joder, es que está el reglamento en la mano, está la interpretación, y este tío ha interpretado muy mal la situación y nos ha costado... En eso estoy de acuerdo, ha interpretado muy mal. Y tú le has dado pie a que lo interprete mal. Cuando un jugador es inteligente y ve si el árbitro es un inútil, no le das la mínima opción de que sea más inútil. No, es que cuando el árbitro ves que está perdido, tienes que alejarte de él, porque lo único que vas a ganar protestando es que te expulse. Yo no veo que una protesta saque un beneficio para ti. La vida de todo cuando te cruzas con un loco o con un gilipollas, claro, y este es el caso, que se ha cruzado con un tonto. Entonces, como se ha cruzado con un tonto, pues lo han expulsado, pero tú no sabes realmente siempre cuando te estás cruzando con un tonto, y este ha sido el caso. No, hombre, según lo que ha hecho la parte, ves que el árbitro ha perdido los papeles y no consigue nada. Pero hay una diferencia. Eso se llama inteligencia. Sí, pero hay una diferencia entre no meterte al trapo y otra en poner la otra mejilla y dejar que te den por culo. Que es lo que estaba haciendo. ¿Qué quieres? Que nos sigan dando y que nos callemos. Pero que en la primera parte no nos habían dado. El árbitro. No, me refiero a que nos dé el árbitro. No el otro equipo. No se había dado el árbitro nada. La primera parte se había equivocado para los dos lados. No, bueno, relativamente. Vamos, el penalti que no nos ha pitado. El penalti que nos ha pitado. puede ser interpretable que sea falta o que no sea falta. Es evidente. No es ni falta ni fuera del área. Bueno, yo que no sea falta. La falta puede ser interpretable. Yo estoy contigo. Puede ser interpretable. Pero faltas han hecho varias también ahí que no nos han pitado. Lo que sí que es cierto es que es claro que es un poco fuera del área. O sea, tampoco es un metro fuera del área. O sea, está casi al borde del área. Pero si no, vamos a medir si son 70 centímetros fuera del área. Sí. Pero no es un metro, o sea, que tampoco es que digamos... Que sea un metro así, como es que, si son 80 centímetros, no vamos a sacar una escuadra. Sí, no, pero te estoy diciendo que desde fuera, o sea, desde una posición, desde yo qué sé, el árbitro a lo mejor está a 20 metros, pues con la jugada que es muy rápida, si es una jugada que sucede en el borde del área, sí que es cierto que te puede parecer dentro o fuera. Pero evidentemente luego con la repetición ves que es fuera del área. Y no podemos interpretar que sea falta o no. Y tal, es una equivocación y tal, pero es que lo de el gol de el gol, pero sí, porque era gol de Griezmann, que es penalti y tarjeta roja, o sea, sí. Y de ahí sales en vez de con un 3-2 y con 11 contra 10 para la segunda parte, porque prácticamente era el minuto 42 o 43, se convierte en un 2-3. O sea, ¿qué quieres que te diga? El Barcelona hace la jugada y mete un gol, pero eso hombre, fútbol. Es que esa jugada no hubiera existido de haber sido penalti. Claro, y no hubiera existido el primer gol. Y a lo mejor el penalti lo tiramos y va fuera. Es que yo, antes ha dicho... Pero claro, estamos hablando... Hombre, claro, y si mi padre tuviera bicicleta... No, es que tenía una bicicleta. Es siempre fácil. ¿El Atleti ha perdido por el árbitro, sí o no? No, a ver... Yo no estoy diciendo que haya perdido por el árbitro. Hay una diferencia. Yo no estoy diciendo esto. No ha perdido por el árbitro, pero el árbitro ha influido en el resultado. ¿El Atleti ha influido en el resultado? ¿En qué sentido? ¿En que si en dos penaltis, uno, en un penalti ganado? Que ha pitado que no era, probablemente, y en otro que no ha pitado, entonces, que era. Y en una expulsión que no era expulsión, que ha dejado un equipo con 10. Para mí eso es influir en el resultado. ¿No? Para mí eso es no digo que hayamos perdido por el árbitro, porque la eliminatoria no la hemos perdido por el árbitro, pero el árbitro ha influido en el resultado. Y cuando un árbitro influye en el resultado, eso está mal hecho. Un árbitro no puede influir en el resultado por decisiones equivocadas. Sus fallos han influido en el resultado. Y eso para mí no puede ser en el fútbol profesional. En unas cuartos de final de Copa entre Real Madrid y el Atlético Madrid y Barcelona. No puede ser que un árbitro influya en el resultado de esta manera. Pero los árbitros se equivocan. Si no se equivocaran nunca, no habría problema. Si te equivocas una vez, pero es que te has equivocado 4 veces. Bueno, sí, porque hay árbitros mejores y peores. Yo no creo que el árbitro este se equivoque aposta para hacerlo mal, ¿no? O es tonto. Bueno, hombre, la expulsión de Gaby, yo creo que no se equivoca. O sea, no lo hace sin querer. La expulsión de Gaby la ha hecho porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Que cuando pitas un penalti en el momento y tal a un árbitro, bueno, a lo mejor le puedes decir, por ejemplo, el primer penalti que se ha equivocado, que no era penalti, el que estaba fuera del área, porque en la jugada y tal no lo ha visto bien. Bueno, eso es entendible. El segundo, el penalti que no ha pitado que era una mano clara. Bueno, hasta cierto punto entendible, pero la expulsión de Gaby, eso lo sabes perfectamente y sabes que estás afectando el partido ahí y eso se la podía haber ahorrado perfectamente. Y ahí ha cambiado completamente el partido. Eso para sí, mí sí, es... Sí, se la podía haber ahorrado, pero como que no se la podía haber ahorrado. El problema es lo de siempre. Si las protestas te ocasionan perjudico para tu equipo siempre. Es que yo no lo entiendo... esta manía de protestar, siempre sales en contra. No, tampoco es eso del todo, yo creo. Yo nunca he puesto de acuerdo del todo con eso. Si protestas sin motivo, sí. Lo entiendo. Yo creo que es. Que además es que el motivo es muy subjetivo. Creo que tú no puedes no decir nada a un árbitro y tal. Claro, sí, pero luego tiene que atenderte a las consecuencias. Que hay que hablar con él durante el partido. No se puede. A mí si te meto lo que sea. Luego te voy a decir nada, no es verdad. Y los jugadores tienen que ir a la mejor. Eso es parte de la de la presión y del juego del fútbol, quieras que pues no. Si te expulsan, mala suerte. Que es un árbitro o un dictador. O sea, no puede ser. El árbitro es uno más. El fútbol lo juegan los dos equipos, los cuerpos técnicos y los árbitros, el cuerpo arbitral. Y no puedes estar ahí. No. O sea, el árbitro hace lo que le da la gana y nos callamos y no decimos nada, no vaya a ser que. Coño. No, lo que quiero decir es que no sirve de nada protestar. No sirve. ¿De qué sirve? Sirve para decir que estás ahí y para quejarte y para que el árbitro piense las cosas. Efectos prácticos, decime de qué sirve. pues para la siguiente jugada. ¿De qué le ha servido, vale, a Gaby tanto ir allí? Vale, para la, no, esto de, no, en este ¿de caso qué le ha no servido? Pero ir al árbitro y decirle no has pitado eso bien, eso no es así, o eso nos falta, árbitro y tal, eso vale para la siguiente jugada, claro que sí. O sea, toda la vida vale, que para la... al árbitro diciéndole eso. Yo creo que sí, si no le dices nada y el árbitro sigue pitando y te sigue pitando y sigue pitando. O al revés, hay árbitros que actúan al revés. Si el que me está protestando le fastidio más a la siguiente. Ya, pero eso es porque es mal árbitro, no porque sea mal jugador. ¿No? Es que la culpa yo no creo que. Pero bueno. Pero ponte en la piel de un árbitro, ¿te están todo el rato protestando o qué harías? ¿A la siguiente jugada vas a favorecer a ese equipo que te está dando la barrila todo el rato? No sé, ahora por ejemplo. Estamos hablando de defender y de protestar y demás. Viendo el acta arbitral, yo creo que, aunque no nos vale de nada ya, obviamente, es Copa del Rey, ya estamos eliminados, pero aquí también tendría que salir el club a defender y decir algo, ¿no? Pero claro, tampoco va a salir nada, ¿no? Y es lo que nos quejamos muchas veces, pero es que si no lo empiezas haciendo desde el campo, es lo que digo, yo no puedo decirle nada a Gaby porque defienda al equipo enfrente del árbitro, sobre todo llevando el brazalete de capitán, que vaya el árbitro y le diga lo que... Yo, una cosa es que te quejes sin sentido. Y ahí sí lo veo. Por ejemplo, ha habido muchos partidos que yo creo y me he quejado alguna vez. Gente como Raúl García, que es constantemente quejándose al árbitro y demás. Ahí sí lo veo mal, porque sabes que te van a expulsar. O en la temporada pasada con Diego Costa. Coño, lo sabes. Y sigues y sigues y sigues. Y ahí ya estás jugándotela. Porque además muchas veces te estás quejando simplemente por poner. Vale, eso lo entiendo. Y no lo comparo, o sea, no lo apoyo. Pero que el capitán vaya en el descanso al árbitro y le pregunte y le diga yo que eso ha sido penalti y expulsión, vamos, para nada. Yo no lo veo para nada ni motivo de tarjeta, ni quiero que deje de hacerlo el capitán, ¿me entiendes? Para mí es un árbitro cagón y ya digo, no hemos perdido el partido por su culpa ni hemos perdido la eliminatoria por su culpa porque luego hemos tenido problemas nosotros. Pero sí que ha afectado en el resultado y eso no puede ser. Pero bueno, como de aquí no vamos a sacar nada bueno, ni vamos a sacar nada, porque las cosas ya están hechas y además se va a quedar así, no va a ir a más. Volvamos al partido un poco, y hablando de la primera parte, hemos hablado mucho de los errores defensivos y demás, pero yo también quería hablar un poco de las cosas que hemos hecho bien, que también hemos hecho muchas cosas bien. Y de lo mejor que y lo mejor lo único, bueno, no lo único, lo más positivo que yo saco del partido hoy para mí ha sido Torres. Para mí hoy Torres, no ya el gol, es que ha hecho una primera parte y todavía no le veo todavía al 100%, pero la pareja Torres-Griezmann, yo creo que Mandzukic, y lo decía el otro día, y va cada vez va a tener que trabajárselo más para entrar, porque la pareja Torres-Griezmann se parece mucho o se acerca mucho a lo que teníamos el año pasado, ¿no? Y lo echábamos de menos y habíamos dicho cómo podíamos cambiar con Mandzukic teniendo un poco más el balón y demás, pero Torres estando como está, que se le ve... Es una cosa que yo le veo que ha ganado desde que ha vuelto y que le va haciendo cada vez que esté mejor. Es la confianza que tiene, ¿no? Le van saliendo cada vez más las cosas. Es un jugador que se le ve con confianza y yo creo que... Lo que creo es que, aparte que evidentemente físicamente cada vez se va encontrando mejor, hoy por ejemplo ha aguantado todo el partido, y aunque la segunda parte bueno, pero la primera parte creo que, como tú dices, creo que ha sido el mejor de la primera parte. Bueno, yo creo que de todo el partido el Atlético de Madrid ha hecho una primera parte extraordinaria. Ya no solo por el gol, que ha sido un golazo, por cierto, el control del balón, el regate que le hace, el quiebro que le hace al defensa y cómo coloca el balón, es un auténtico golazo. Pero no solo por eso, creo que ha sido un jugador que ha insistido constantemente en el frente de ataque, etcétera. Yo creo que lo que se nota no solo la confianza que le va dando sentirse mejor físicamente y también la confianza que le da el entrenador, evidentemente, sino también que no tiene presión. La falta de la presión que tenía en otros equipos como el Chelsea o el Milan. Sí, sí. La verdad que eso, que Cuanto la presión mejor. Se la ha quitado con tres golazos, en realidad. La presión, yo creo que probablemente cuando vino Torres Atlético tenía más presión que nunca, porque bueno, había muchas pijadas alrededor de Torres. Por suerte se la ha quitado con tres golazos y ahora mismo no hay ninguna presión, yo creo. No, es que es eso, a toda esta gente que decían que ya estaba acabado, que venía tal, que bueno, ya sabe, mucha gente, muy pocos atléticos me imagino, aunque alguno había, que pensaran eso, ¿no? Pero hoy, como decíamos, en la primera parte, bueno, y en el global, porque como decimos, la segunda parte no podemos contarla como partido de fútbol para el Atleti, así que hoy para mí ha sido el mejor del equipo y bienvenido sea. O sea, de las dudas que teníamos y de los problemas que teníamos, me acuerdo antes de Navidades que decíamos que Mandzukic no tenía suplente, ¿no? O sea, si no estaba Mandzukic no teníamos delantero. Y ahora, pues la diferencia yo creo que es bastante, bastante buena y bastante favorable, ¿no? Lo que sí, hombre, evidentemente hemos ganado con la llegada de Torres, es evidente. Creo que además un Torres en forma, un jugador como Torres en forma, no es un jugador solo que le puede cubrir las espaldas a Mandzukic, sino que le puede disputar la titularidad a Mandzukic. Lo que yo sigo insistiendo. Y se puede complementar, sí, con él también, porque yo creo que Mandzukic sigue siendo un jugador. Y creo que Mandzukic sigue siendo un jugador muy interesante para nosotros, especialmente en partidos en los que el Atlético de Madrid sea el dominador del juego y estemos cerca habitualmente del área rival. El problema es cuando. Cuando juegas con rivales como Barcelona o Real Madrid, quieras que no, pues bueno, puede que sean superiores técnicamente en cuanto a calidad, tienen más dominio de la pelota y partimos desde el centrocampo muchas veces. Entonces tenemos un problema, claro. Pero en partidos en los que nuestro delantero esté cerca del área, Mandzukic es un recurso muy, muy interesante. Sí, bueno, pues. Se te ha ido. Te la conexión. Sí, o la conexión, no sé. ¿Mariano? Pues el audio de la conexión, nos iba a contar. ¿Perdona? Sí, hola. Sí, cuéntanos. Ah, sí. No, que está comentando que respecto a lo de Mandzukic, que podrá ser un jugador interesante, pero desde luego no es el delantero centro que necesita el Atlético de Madrid. Es que yo siento ser. Sí, Torres, es lo que digo, que Torres entra mucho mejor en ese papel, ¿no? Pero es que incluso, o sea, no podemos ahora mismo. Torres necesita, a lo mejor, pues no, a lo mejor dentro de 3 o 4 semanas. Pero es que Torres va a necesitar un mes y medio para estar a 100% físicamente, etcétera. Y nosotros necesitamos ya jugadores para allá, porque lo necesitamos para allá, porque en 2 semanas tenemos ya, prácticamente en 2 o 3 semanas tenemos ya el duelo de Copa Europa. Me estoy refiriendo, es que ¿cuántos goles ha metido Mandzukic en lo que llamamos de Liga? Es que llevamos ya 19 partidos. Creo que lleva 8 en Liga. 8 en Liga. Y luego en Champions creo que lleva 5. Sí, en Champions y 2 en Copa contra el Hospitalet y 1 en Supercopa. Pero en Liga 16. Las cifras son para ver más. 16 goles. 16 sí, goles. Y hay goles que ni cuento. 16. Por ejemplo, los dos del Hospitalet en el partido de vuelta, me da esos goles, no sirven absolutamente para nada. El día del Olympiacos metió 4 o 3, me sobran 2 o 3 goles. No quiero esos goles para nada. El de la Supercopa, ese vale por todo eso. Es que yo los goles los cuento no por la suma total de goles, sino por la importancia que tienen. No, yo lo que digo que es un jugador que a nivel de goles no nos está dando lo que un jugador 9 tiene que dar para un equipo que tiene que ganar, que aspira a ganar. Es que el peligro. Vosotros, si hacemos una revisión a todos los equipos de Europa que tienen posibilidad de ganar sus campeonatos y que tienen posibilidad de llegar lejos en Copa Europa, todos tienen como referencia delanteros absolutamente goleadores. Tenemos al Madrid y tenemos al Barcelona con evidente Cristiano y con Messi. Si nos vamos, por ejemplo, al Paris Saint-Germain, tiene ahí a Ibrahimovic. Si vamos al Chelsea, tiene a Diego Costa. Si nos vamos al Bayern de Múnich, Pero Mariano, pero es que estás hablando de jugadores que valen todos 50, 60, 70, 80 millones de euros. Claro, así ficho yo también. O sea, ahora vamos a ver. Un delantero de 20 millones de euros. Tú buscas un delantero de 20 millones de euros. A mitad de temporada lleve 16, que tenga una proyección de 30, 32 goles por 20 millones de euros. Aquí hemos tenido a Torres. Aquí teníamos sí, a no, Torres, no, te hemos tenido a Sergio Agüero, hemos tenido a Diego Costa y ahora, ahora Torres ha vuelto, pero ha venido en calidad de cedido, ya con 30 años. Lo que quiero decir es que aquí ahora mismo tenemos a un delantero que se nos ha querido vender como que era... pues bueno, pues un delantero de 20 millones de euros tenemos un delantero de 20 millones de euros cuando antes hemos tenido a Falcao que valía 60, a Diego Costa que valía 60, a Agüero que valía 60, a Torres que pagaron 40. Pero Falcao, no, Falcao cuando vino no valía 60, aquí bueno, se hizo 40, más 40 y tantos sí. Pagamos pero, Fernando, Diego Costa igual y Fernando Torres igual Diego Costa cuando vino, ¿cuánto valía? 4 duros. Pero Mariano, lo de Mandzukic lo sabíamos. Lo sabíamos todos, lo sabe, bueno, lo sabe Cholo, que vino, vino se fue Costa y Mandzukic titular y fuera. No, pero digo que a principio de temporada, antes de que viniera Torres, cuando se fue Diego Costa y vino Mandzukic, sabíamos que Mandzukic no iba nunca a suplir a Diego Costa, y de ahí que tuviéramos que cambiar el juego. Y yo creo que si alguien vino más a suplir a Diego Costa o que podía a llenar el vacío de Diego Costa, es más Griezmann que Mandzukic, aunque Griezmann no es delantero. La inversión más cara de este año en la plantilla, 30 millones, el delantero que tenemos, por supuesto que no es del nivel de los que estaba enumerando Mariano, pero básicamente porque cuesta una cuarta parte de los Ibrahimovic, de los Diego Costas y de todos los delanteros que tienen esos equipos que has dicho. Claro que tenemos un delantero peor que ellos, pero si eso es obvio, lo que pasa es que yo no sé en cuánto es achacable a... Joder, a mí Mandzukic me está resultando pues lo que espero. Sinceramente, sí, no ahora es... bien, yo creo que tienes que atacar si quieres es al tío que te trae un delantero del Atlético de Madrid que ha disfrutado de delanteros de 60 millones de euros, pues te trae este año uno de 20. Ahora bien, también dile que Griezmann por 30 no, pues no tampoco pues, valía 60, ¿El qué? Agüero cuando vino tampoco valía 60. Sí, pero es que escucha, pero es que hablas de delanteros que tenían una proyección, que eran jóvenes como Agüero, como Diego Costa, que eso crecieron que, y tal, que está claro que hemos salido perdiendo. Es el peor delantero que tenemos desde hace muchos años. Es un dato evidente. Sí, yo a lo que iba con el comentario estoy al principio. Lo que has comprado es un tío de 28 años contrastado y sabías pues a lo que sí. Te iba a dar y está dando pues lo que se esperaba de él, pero que es menos que lo que hemos tenido. Bueno, sin lugar a dudas, es que eso no. Hombre, no cabe duda. Es que no sé tanto a Mandzukic. Sin querer poner presión y sin pero viendo la progresión de Torres desde que ha venido al partido de hoy, que es el mejor partido que ha jugado desde que ha venido, yo creo. O bueno, por lo menos la primera parte, la mejor primera parte. Viendo esa progresión y viendo... No voy a decir el estancamiento de Mandzukic, pero Mandzukic ya hemos visto lo que nos va a dar. No nos va a dar más de lo que hemos visto. Y es que a mí Mandzukic no es que me haya defraudado. No, es que es lo no que... Le es, conocía, ya lo hemos visto, es que yo eso creo es lo que está hay. Dando un rendimiento o sea, de lo que estamos hasta ahora mismo... está dando menor rendimiento de lo que incluso o sea, yo creo que el rendimiento que es no es suficiente para un jugador como Mandzukic para la posición que juega. Yo creo que el rendimiento es el yo no esperaba más, no, o sea, Mandzukic no es un delantero de 30 goles. No, nunca lo ha sido y no iba a venir aquí a serlo. Pero hablamos mucho a principio de temporada como perdíamos a nivel individual, obviamente, con el cambio Costa Mandzukic, perdíamos muchísimo, pero ganábamos en los jugadores que le rodeaban y en que los goles se repartieran más. Pero yo creo que Mandzukic ha demostrado y está demostrando que está ahí y eso es lo que hace. O sea, es un jugador que te va muy bien de cabeza, que te va bien de espaldas, pero no le pongas balones rápidos, no le pongas... Yo no creo que de espaldas vaya bien, ¿eh? No, a veces, a veces, sí, el otro día, sí, no tampoco es una maravilla, ¿no? Pero recordemos que los millones, parece una tontería esto, pero los millones que no hemos utilizado, que hemos recibido de Diego Costa y Felipe Luis, y que no hemos utilizado en el delantero centro, en Mandzukic, se han utilizado en Griezmann y en Torres, porque Torres sí, ha venido cedido, pero ha venido cedido porque les hemos cedido nosotros a un tío que nos costó 16 millones, si no, no te ceden a ningún Torres. Sí. Entonces, los millones que faltan de Diego Costa están en Griezmann y en Torres, actualmente, antes en Griezmann y en Churchill. Pero yo a lo que iba es que creo que... Y cuando vino Torres, no, yo decía también, yo quiero que, para mí pueden compenetrarse, pero viendo cómo se están dando las cosas, la progresión que está teniendo Torres, cómo se va entendiendo con Griezmann y con el resto del equipo, y ya digo, no el estancamiento, porque tampoco es que se haya estancado Mandzukic, sino que Mandzukic yo creo que más no va a progresar más de lo que nos ha enseñado, esto es lo que tiene, yo creo que poco a poco Torres, o sea, la pareja delante de los titulares va a acabar siendo Torres Griezmann, sin duda. Mandzukic no va a poder dar goles y no va a poder aportar al equipo, pero si Torres sigue en esa progresión de aquí, no, como decía Mariano, de aquí a un mes. La pareja titular es esa, los partidos gordos han salido. Bueno, no hasta ahora. Toda esa pareja es titular, sí, ¿no? En partidos. Hoy ha sido el primer partido en el que ha sido titular esa pareja. Salieron en Barcelona, también salieron. Sí, y contra el Madrid en la vuelta también. También. Yo creo que esta pareja es la pareja titular, sobre todo cuando jugamos contra equipos que, joder, no voy a decir que son mejores que nosotros porque no es verdad, pero sí que tienen más dominio de la posesión de la pelota y más dominio del partido y que necesitamos velocidad para salir a la contra y en esas circunstancias Torres y Griezmann está claro que están dando resultado. Creo que la pareja es especialmente buena en ese tipo de partidos, pero no todos los partidos son así. Cuando viene el Granada al Calderón, el partido no es ese. El partido es un Granada encerrado con el Atlético de Madrid con más posesión y ahí es posible que nos pueda resultar claro. Más Mandzukic, más interesante Mandzukic que incluso pero, Torres, que quieras que no, es un jugador que mira, uno de los defectos que tiene es que eso de que se dice de llevar la pelota cosida al pie no la tiene, sí. Así como Arda, no es el cometido de Torres, es decir, Griezmann, pero es que lo único, que tú me estás diciendo que para lo que sirve Mandzukic también sirve Torres, porque en ese tipo de juegos de aéreos, Torres va también perfectamente en el juego aéreo también para controlarla y para sujetarla y para también sirve, o sea, a mí Mandzukic no me aporta mucho más de lo que me aporta Torres. Para mí Torres y yo soy me considero torrista y demás. Yo cuando vino yo pensaba que obviamente había que darle tiempo y tal y venía a ser la alternativa para Mandzukic, o sea, por no ponerle presión y porque venía no estaba en el mejor momento y demás. Pero es que, según va pasando, va siendo al revés. Mandzukic va a ser la alternativa, es lo que tú decías, Israel. Cuando haya partidos en los que el juego por velocidad de Torres con Griezmann y contraataques y demás no nos venga bien porque sea difícil, pues ahí tienes a Mandzukic para tener quizás un jugador más de referente de área, ¿no? De cuando tienes más el balón, cuando los equipos se encierran más y te dan más el balón, que a lo mejor puede ofrecerte otras cosas que tampoco digo que Torre no te las ofrezca, sino que a lo mejor es más, puede ser más fiable, a lo mejor, en ese tipo de juego. Pero yo creo que va a ser la alternativa, ha cambiado. Porque Mandzukic en el Bayern no aceptaba nada bien las suplencias. De hecho, uno de los motivos que se quiso salir de ahí es porque no acepta ser suplente. Sí, pero eso es que lo tiene que gestionar Simeone, ¿no? Sí, lo tiene que gestionar, pero en el Bayern de Múnich la gestión fue echarle. Ya estamos en enero y no hay gestión, es aguantar. No creo que se le caigan los anillos, mira lo que pasó con Cherchi, ¿no? De 60 kilos. No, sí, no se le van a caer los anillos, pero el problema de un jugador cuando empieza a dar problemas es muy difícil de solucionar. Ya puede estar Simeone o puede estar San Pedro. Si el jugador se pone cabezón, el Cerci se puso cabezón y ¿qué pasó al final? Que lo tuvimos que largar, ¿o no? Pero si te conviertes de ser titular a ser la alternativa... Si pero no estás es que no acepta eso, porque en el Bayern de Múnich pues eso te digo, se enfadó muchísimo. Si no te contentas con eso, obviamente al que no quieres perder, lo que viene peor al equipo es perder al titular que perder a la alternativa, ¿no? Sí, pero al final perjudicas hombre, a todo el equipo. Está claro, si no juega... En el Bayern de Múnich le pasó que con Henkes fue máximo goleador de aquel equipo, llegó Guardiola, se puso a jugar con sus rollos de falso 9 y cosas por el estilo, dejó de jugar y encima le ficharon a Lewandowski por un pastizal, con lo cual estaba condenado a nada y salió. Por eso, y además sí, efectivamente es un jugador con carácter, pero él siente que bueno, que fue muy útil en el Bayern de Henkes que Guardiola, sobre todo el enfado es con Guardiola, que no lo supo aprovechar, no lo quiso aprovechar y no le quiso utilizar. Bueno ya, veremos. Pues si siguen las cosas así, nos pasará tres cuartos de lo mismo. Claro. Pues bueno, es un jugador con cartel. Bueno. Pues quizá este año se pueda vender a Mandzukic claro. Por 20 kilos y los ofrece el City y con esos 20 más 20 del chino traemos uno de 40. Pero es que cambió el plan. Yo creo. La cosa es que con la llegada de Torres inesperada ha cambiado completamente el plan y yo creo que claro. De principio el Cholo se vio como pues quería seguir dándole minutos a Mandzukic y teniendo a Torres de alternativa, pero según va pasando se va viendo que es que Torres se adapta mejor a lo que queremos de un delantero, ¿no? Y yo creo que bueno, no estaba en las cartas, era una cosa que se ha dado, no sé si por casualidad, pero que se ha dado ahora en el mercado de invierno y hay pero que adaptarse. ¿Tú crees, Jorge, que si hubiera venido Torres en el mercado de invierno antes que Manchuki no habría venido? Es posible. Probablemente no. Probablemente es posible, no. Sí. Porque no, ¿sabes? Manchukić, pese a que no es un delantero de 50 millones, pero es un delantero que por el precio que viene a ser titular o a jugar mucho. Y si le pones a otro delantero, que también va a ser lo mismo, y se tienen que disputar los dos puestos, vas a tener a uno que no va a estar a gusto. Y en ese caso, por eso digo que ha sorprendido un poco, porque yo creo que Torres era el que no se le veía para ser titular y tampoco iba a estar a disgusto, porque por lo que decíamos, ¿no? Por la presión que no tenía, porque venía cedido, venía, ¿no? Ya con una edad y demás, y en el mercado de invierno, entonces era un poco... tampoco podía exigir, pero es que viendo lo que está demostrando en el campo, yo creo que sí que va, con el juego lo va demostrando, ¿no? Y si al final pues tienes que decidirte entre uno de los dos, yo creo que obviamente te vas a decir entre el que aporte más al equipo y a lo que quieres para el equipo. Y si luego tienes movidas de confrontaciones y demás, bueno, pues esperemos que no, pero oye, si las hay, habrá que resolverlas. Pero yo de momento lo que digo es eso, que en estos partidos, y digo que todavía Torres no está al 100%, pero está ganándole la partida a Manchukić y está demostrando que con Griezmann son la pareja de delanteros, ¿no? Titulares, para mí. Y yo creo que para si queréis nos mojamos. Ahora mismo, cada uno de nosotros, ¿qué delantera pondría? Yo, Manchukić-Torres. Yo no me lo pienso. Manchukić-Torres. Perdón, Manchukić-Torres. Griezmann-Torres. Yo también. Yo, Griezmann-Torres. ¿Israel? Hombre, yo no quiero sentar a Griezmann, pero a mí Manchukić-Torres es una delantera que me puede resultar muy útil si Griezmann se le encuentra algún acomodo en izquierda o en una media punta o algo por el estilo. A mí Manchukić-Torres es una delantera que me parece muy, muy complementaria. Pero claro, sin sentar a Griezmann, ahí está el encaje de bolillos difícil de hacer. Pero yo pondría Manchukić-Torres y Griezmann por detrás. Solo lo hemos visto... Eso solo lo hemos visto 10 minutos en Barcelona, ¿no? Lo vimos. Y lo hubiéramos visto hoy de no haberse dado la situación que se ha dado. Hoy probablemente lo hubiéramos visto, casi parte, seguro. Sí. ¿Y Mariano? ¿Cuál es tu delantera? Yo creo que en este momento, ahora mismo, a día de hoy, creo que para mí el único indiscutible sería... Griezmann. Sería Griezmann, sí, sí. Evidentemente. Porque está haciendo una en esta parte de temporada, creo que está siendo el jugador que está sosteniendo, sobre todo en la zona ofensiva, el Atlético de Madrid. Y luego, pues, un poco dependiendo, yo en condiciones normales diría evidentemente Torres, ¿no? Pero como creo que Torres todavía le falta un pelín de jugar partidos, de tema físico, etcétera, pues creo que les iría rotando, ¿no? De hecho, iría rotando a los tres. Yo creo que hay partidos que incluso Torres y Manchukić podrían jugar juntos y porque Torres poco a poco va a ir recuperando esa velocidad que podría compartir con Griezmann. Y bueno, yo creo que en ese sentido tenemos más que el año pasado porque tenemos tres jugadores que en esa zona. Y el año pasado teníamos pues a dos y a veces pues Adrián, con algún destello puntual de Adrián, y este año pues tenemos a tres que pueden jugar ahí y lo malo que es que bueno, que a ver si entre los tres pueden aportar los goles que aportaron el año pasado dos jugadores, ¿no? Yo creo que para la delantera, difícil. Para dos puestos, lo ideal es lo que tú dices, tener estos tres jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que tienen características distintas. La calidad técnica que tiene Griezmann no la tiene ninguno de los otros dos. Probablemente sobre todo la conducción en velocidad. O sea, tiene una verticalidad en velocidad que no la tiene, yo creo que ningún jugador. Esto quizás es una sensación mía, pero a mí siempre me ha parecido de Torres en conducción que es un jugador que no esconde la pelota, que no la lleva pegada, que la muestra mucho. La lanza y corre con ella. Siempre me a mí lo que siempre me ha parecido de Torres es que le faltaron un par de años de seguir aprendiendo. O sea, a Torres se le puso en el Atlético de Madrid, se le sacó con 17 años y ya se le puso como estrella y tal. Y yo creo que le faltaba progresión. Y ahí, claro, hay a veces en jugadas puntuales, en lo que decís, en el desplazamiento en velocidad, en ciertos controles, incluso en a veces claro, disparando o a veces en los unos contra unos, que a veces se le nota, ¿no? Que decide mal, pues también pues, a lo mejor por el nervio, por la presión y tal. Pero bueno, yo creo que en definitiva ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí, por eso te digo que la calidad técnica que tiene Griezmann es superior a los otros dos. Probablemente la presencia en el área de Mandzukic no la tiene ningún otro y probablemente Torres sea un híbrido en cuanto a velocidad, presencia en el área, remate de cabeza. Yo creo que es un híbrido. Entonces, yo creo que son tres delanteros complementarios que para dos puestos en la delantera es lo suyo tener tres tíos para ir rotando, igual que se tienen tres centrales para rotar por dos puestos y que en función de las necesidades del partido podemos utilizar unos u otros. Yo creo que está, en general, vamos, yo la veo bien cubierta la parte ofensiva del equipo ahora. Sí. Ojalá tuviéramos esta duda en todos los puestos, ¿no? De tener tres jugadores y a ver a cuál pones, porque los tres tienen cosas. Claro. ¿No? Más problema hay en el mediocentro, bajo mi punto de vista, que yo soy un canso con esto. Más problema hay en el mediocentro. Lateral izquierdo. En el mediocentro tenemos un lunar importante. Sí. Y sobre Oblak, que hoy ha hablado Mariano, yo también quiero hablar. Hay gente que está dando mucha cera. Bueno, yo no lo he visto hoy tan mal. Volviendo. En el primer gol, ¿vosotros pensáis que ha fallado? Yo creo que no ha podido hacer mucho más. No le he visto mal. No le he visto bien, pero no le he visto mal. Yo en el primer gol, a mí, no es que le vean. Yo creo que la portería es un puesto que, sobre todo, es un tema de sensaciones. Y yo creo que ni Moya ni Oblak, por lo demostrado hasta ahora, son jugadores que ofrecen una sensación de seguridad. Para la defensa, más bien al contrario, yo creo que es la defensa la que le da esa sensación de seguridad al portero, pero que él no corresponde con esto, y yo creo, y dicho esto digo que es una pena porque Oblak llevaba los partidos que estaba jugando, creo que iba creciendo, iba evolucionando bastante, pero yo creo que hoy en el primer gol no sé, bajo mi punto de vista creo que podría haber hecho mucho más que lo que ha hecho. Yo sobre Oblak, que también quiero decir, yo en primer lugar creo que es, a día de hoy, la apuesta es que sea el futuro portero del Atlético de Madrid, ¿vale? Que Moya pues empezó este año las cosas como empezaron, la pretemporada, el otro lesionado tal, y se ha hecho con sitio, pero por edad, por inversión, por la juventud de Oblak, por la posible progresión y tal, Oblak está ahora mismo llamado a ser el portero del Atlético de Madrid de los próximos 5 o 6 años. Dicho esto, yo no le hago tampoco responsable hoy de ninguno de los tres goles, así como en el partido de Olympiacos sí que le podía igual achacar a alguno de ellos y tal, no le hago responsable directo. Ahora bien, como dice Mariano, la portería se basa mucho en sensaciones. A mí, personalmente, tampoco me transmite una sensación de seguridad. Creo que no la tiene él, porque además es una cosa, todavía, cuando tú la tienes, claro, la proyectas y la muestras. Y no la tiene él, sobre todo, porque yo creo que tiene un problema a la hora de abandonar la portería, bien sean balones aéreos o bien sea para intentar actuar, ya no sé si como Olive, como un Molina o como un Higuita o cosas de estas, pero se le cae el larguero encima. Tiene un problema muy importante a la hora de abandonar la partida de la portería, si salgo, si no salgo. Y luego, aparte de eso, pues tenemos la desgracia de que todavía no ha hecho ninguna intervención de esas que son pues medio milagro, o decir, yo creo que sí, contra el Real Madrid, incluso contra el Barcelona también hizo dos intervenciones buenas, o sea, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo por eso decía, por ejemplo, que le han visto cosas, pero le faltan partidos. Yo no considero paradón, por ejemplo, la parada que le hizo a Neymar en el Nou Camp, que se estiró bien, sí, llegó a esa bola, tal, la tiró fuera, vale, de acuerdo. No, yo considero intervenciones de esas que dices, joder, nos ha salvado el portero de verdad de un gol que era al 90% era paradón. El cabezazo de Ramos a Ozil en la final de la Copa del Rey, una bola que corrió curto a toda la portería para tirarse todo largo sin mirar y sacarle una bola a Ozil. Aquello era gol o gol, y es en esas ocasiones en las que es gol o gol y de repente aparece un portero que hace un paradón salvaje que dices, tu madre de mi vida, pues eso no ha habido ninguna de estas. Ahora bien, responsabilidad de los tres goles de hoy, pues tampoco, sí, la primera efectivamente es ese tipo de bolas en las que si entra, bueno, pues sí, pues entra, pues es que joder, era un uno contra uno, la ha cruzado bien, pero ahí es donde se echa en falta un tío que te la saque y que digas tú, hombre, llevaba las de perder en esa jugada, pero, para mí Oblak. y las ha perdido, pero ahí sí que es cuando se agradece, joder, ahí es cuando un portero te salva el empate a uno y es media vaca defensa, es para confianza para todo el mundo. Pero es que ha jugado 7 partidos, ¿no? Esta temporada. Y más vale que no sea porque es nuestro futuro portero, yo creo. Claro, ha jugado 7 partidos. Yo lo que le veo es un portero que obviamente jugando... A mí nunca me ha gustado esto de tener un portero para una competición y otro para otro y demás y rotar porteros, porque es lo que decía Mariano, es sensaciones y es confianza y jugar. Un portero que no juega, que luego te juega un partido y luego se tira un mes sin jugar y luego te juega otro partido y se tira otro mes sin jugar, no puede tener confianza y vas a salir con nervios por mucho carácter que tengas, por mucho personalidad que tengas y lo que quieras. Es bueno, yo digo, no conozco a ningún portero que pueda hacer eso, ¿no? Entonces, pues habiendo jugado, puede ser su último partido este año ya. Por eso, habiendo jugado 7 partidos que ha jugado, para mí la conclusión de 7 partidos que ha jugado es que es un portero que le veo que nos puede dar cosas, pero que, sí, que con el Atleti, como está, en lo que se está jugando, en la situación en la que estamos ahora mismo, si me dices el Atleti de hace 5 o 6 años, pero este Atleti ahora mismo, con lo competitivo que es, con lo que nos jugamos y todo, no tenemos ahora mismo tiempo para que se adapte y le ha jodido el no poder tener pretemporada. El haberse lesionado en la pretemporada y no haber jugado la pretemporada le ha costado la temporada. Y no lo hemos podido ver al 100%, por eso yo creo, porque no puede estar al 100% jugando 7 partidos en una temporada. Ahora, y es muy curioso además, Jorge, los 7 partidos que le ha tocado jugar. Un claro. Debut en Champions terrorífico del equipo, en el que él también tuvo que ver, y luego 2 partidos en los que solamente podía perder cosas contra el Nástic de Tarragona, que además, creo que fue el Nástic, que además le metieron 2 brevas, por cierto, sí, en el Calderón muy serias. 2 partidos contra un segundo Hospitalet, y luego 4 partidos Hospitalet, y luego 4 partidos contra 2 Miuras. O sea, ha sido muy extraño contra quién ha tenido. Ha sido un marrón, ha ido de marrón en marrón el pobre hombre. Por eso digo que no lo ha hecho mal. Tampoco ha brillado, pero no lo ha hecho mal. Ahora, pero yo creo es lo que decía Mariano. El año pasado estaba Courtois. La habías en la portería. ¡Buah! Te quedabas una tranquilidad que es que pero te podías fíjate, dormir. Estaba Courtois. Courtois cuando llegó al Atleti, y según llegó fue titular. ¿Estaba bien? No, sí. le costó el mes de agosto. Hasta finales de agosto no le sacó manzano. Joder, no, pero claro, tío, cuando el mes de agosto. Pero acaba de venir un portero de 19 años, de 20 años, ¿no? Estaba compitiendo con... Con Joel. Con un portero también de nuestra cantera. O sea, que no tenía una coherencia esa gente. Sí, pero en teoría vino para ser suplente. Vino para ser suplente, fue titular y no se quitó de ahí. A ver, yo lo que veo es que Oblak sacaron a Courtois en Lisboa, no sé, fue en Portugal, no sé dónde, y ya te dio una seguridad tremenda. Hay porteros que transmiten momento, seguridad, sí, claro, y otros desde que no. Desde el primer momento, o sea, sí, pero hombre, lo que sea. Momento, con Courtois pero desde el primer estamos, momento. Estamos en la misma, ¿eh? La portería, desde el primer momento sabías que tenía churas de portero grande, o sea. Pero claro, es y que con Courtois, es que claro. Es como lo de Costa que hablábamos antes. Sabíamos claro. que perdíamos. Claro, se va a Costa, se va a Courtois y no vas a traer fichaje. A uno igual. Pero yo lo que digo... Cada fichaje, espera, a ver, es cada fichaje. Aquí hay un debate. ¿Qué prefieres? ¿Villa y Costa o Torres, Mandzukic, Griezmann? Pues no lo sé. Yo a Costa. No lo sé. Te lo digo a final de temporada. Pero a ver, yo lo que quiero es ver a Oblak hacer una pretemporada. Y empezar de principio sin siendo titular, sin tener que estar preocupado de si tiene que ganarse el puesto o no, sino que haga la pretemporada y que le ponga y que tengan confianza en él desde el principio. Entonces, igual vemos a otro portero. De momento, pues lo que hemos visto no me disgusta, pero hay que verle de principio. Y yo creo que yo espero que sea así la temporada que viene. Yo lo que creo es que son porteros que pueden ser, le pasa igual que a Moyá, por lo menos, son porteros que a lo mejor no te pierden partidos o no hacen que pierdas puntos, pero tampoco te ganan puntos. Y los porteros de ese tipo son los que te ganan campeonatos. Sí, sí. Igual que los delanteros. Hay delanteros que a lo mejor te meten 4 goles en un partido, pero luego se tiran 7 partidos sin marcar. Lo que pasa, claro, como ha metido 4 en un partido, lo miras al final de liga y dices, bueno, pues ha metido 12, 14 goles, que a lo mejor han sido en 5 partidos. O sea, pero no te ganan puntos, realmente. Y es lo que a mí me pasa con Mandzukic. Yo creo que es un jugador que no gana partidos. O que no gana... que no te da los puntos. Que, salvo la Super... Sí, bueno, eso sí, eso sí. Mm. Pero que no te gana los puntos para ganar una competición. La Supercopa es un partido... O sea, estoy hablando de competiciones, ¿sabes? Y espero, ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá no es el gol de la Copa Europa en Berlín, pero ojalá. Es bueno, mi sensación. Sí. Volviendo al partido, antes de, vamos a ir a cerrar el partido ya en breve, pero quería hacer un comentario, bueno, un comentario, nos han mandado un oyente, nos ha mandado un mensaje desde el campo, ¿no? Gente que está en el campo, y solo quería hacer un comentario en el, nos comentaba que en el partido, en la expulsión, después de la expulsión de Gaby en el descanso, hasta que se ha dado cuenta, porque obviamente, como hemos dicho, parecía que la gente no se había dado cuenta, ¿no? Han hecho el cambio ese de Griezmann y la gente parecía que se estaba quejando, pero era porque no entendían que estábamos jugando, que habíamos salido del banquillo con 10, ¿no? En la segunda parte. Y nos cuenta que en la antigua zona del frente atlético, este oyente es Miguel, para que lo sepáis, nos cuenta que en la antigua zona del frente atlético, el frente, por abreviar, dice, que se han pasado cerca de 10 minutos dado la vuelta para protestar. Y que quiere creer que era para protestar por el arbitraje. Se ha visto un poco en la tele, que por cierto, pues esa parte ha estado animando hoy y el campo entero ha estado de 10, yo creo. Bueno, quizás en los últimos minutos, cuando han aplaudido alguna falta y tal, pues tampoco, no, pero... Pero otra cosa que nos comenta, que es curiosa, nos cuenta, dice, en la segunda cosa, y creo que más relevante, es que ya van, creo que, 3 partidos en los que el frente, o lo, la gente que era del frente, si no sé qué llama así, lleva cantando el Atleti campeón es de la afición. A lo cual gran parte del estadio responde con aplausos. Que bueno, lo cual me sorprende, y aún me sorprende más que inmediatamente después vuelven a cantar, se nota, se siente, el frente está presente, a lo que se vuelve a responder con aplausos en el estadio. Y no es un pequeño sector que aplaude esos cánticos, sino que es la mayoría del estadio. O sea, que hemos pasado de aquel enfrentamiento entre el frente y la afición a un acercamiento. Ahora, el otro día hablábamos cómo no llevaban... No, estaban ahí, pero sin bandera ni bufanda ni hoy. Hoy se han visto banderas, se han visto bufandas... Y bueno, yo creo que esto es más o menos lo que podemos esperar de aquí a lo que resta de temporada, ¿no? Y de aquí en adelante, ¿no? Que animen, qué tal, que si se quieren ellos llamar el frente, porque se llamen el frente, pero por lo menos que animen y que esté la cosa. Yo creo que este problema ya está solucionado. Sí, sí, ¿no? Yo también creo que la situación actual no es veo mejor ningún problema ya. Animarán cuando quieran, gritarán más o menos, pero el problema yo creo que ya está solucionado. Hubo un partido crítico con el Villarreal y creo que la situación está bastante mejor y que el campo hoy daba gusto escuchar el campo. Así que yo también creo que este tema está ya pasado. Sí, sí. ¿No? A ver si... Bueno, no tenemos que comentar más, sino simplemente eso, que todo el mundo anime, que todo el mundo apoye. Me parece muy bien también la postura esa de darse la vuelta cuando, ¿no? Y de quejarse manos arriba, esto es un atraco, después de la expulsión de Gaby, porque me ha parecido, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? También quejarse desde la grada. Y bueno, si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor, porque ya hemos hablado de muchos otros temas, pero no hemos terminado, cerrado oficialmente el partido. Hacemos lo mejor y lo peor y pasamos a hablar de un par de temillas y ya ir cerrando esto. Lo mejor, lo peor, empezamos por Mariano. Bueno, pues lo mejor yo creo que Torres, ¿no? La primera parte de Fernando Torres. Y lo peor, evidentemente, la eliminación. Sobre todo eso, ¿no? Porque un equipo que compite y que sale para ganar, pues todo lo que sea que le echen de una competición, pues es malo. Y sobre todo la desastrosa actuación de un árbitro que ha dado un espectáculo absolutamente lamentable, ¿no? Y algunas acciones también de jugadores del Atlético de Madrid, como por ejemplo de Arda, que eso creo que no se puede volver a repetir. Israel, lo mejor, lo peor. Sí, me voy a atrever a cambiarte la estructura. Voy a decirte lo mejor, el ni frío ni caliente y lo peor, porque hay algunas cosas que yo considero que están ahí templadas. Lo mejor, Torres. Lo mejor, la sensación del Atlético de Madrid de poder, como dice Simeone, lastimar al rival. O sea, ha habido partidos en los que a mí si hay algo me fastidia ver al Atleti es cuando me da la sensación de que no hacemos un gol ni jugando 5 partidos seguidos así. O sea, como, por ejemplo, pues yo qué sé, pues a la Real Sociedad, en la Anoeta. Hoy sí que me he dado la sensación de que no en base especialmente a juego bonito de este, a juego por abajo y tal, pero sí en base a nuestras armas, a nuestra intensidad de nuestro tal, se han generado pues cuatro o cinco ocasiones de gol en la primera parte y la sensación de que, y encima con gente que hoy pues no estaba, como Mandzukic o como Koke ofensivos y tal, la sensación de que el Atlético de Madrid pues por desgracia no ha remontado, que es una de las cosas que empezaron a sumar los listos de los periódicos para las estadísticas, porque esta es la tercera vez que teníamos que remontar y la tercera vez que no lo hemos conseguido. No ha remontado, pero sí ha dado la sensación desde luego de estar en el partido, de crear peligro, de ser intenso y así te puedes comer a cualquier equipo. Lo templado, pues quizá algunas actuaciones individuales templadas, por ejemplo, pues Arda no puedo decir que haya hecho un mal partido, pero quizá el tipo de partido que ha planteado el Atlético no iba mucho con él y no ha sabido estar del todo, tampoco se haya hecho un mal partido. Griezmann, tres cuartos de lo mismo. Mario ha hecho, pues tampoco puedo decir que un mal partido, tampoco uno muy bueno, pero bueno, más o menos ha destacado. Los centrales han estado más o menos bien a la hora de defender y tal, luego errores posicionales. Eso quizá en una zona templada ha habido jugadores que bueno, no han hecho un mal partido, tampoco especialmente bueno. Y lo peor, bueno, también añadiría la zona templada incluso lo que es la eliminatoria de la Copa del Rey. Yo de la Copa del Rey pues está mal haber caído en cuartos eliminado, pues suena a poco, pero bueno, yo suena por otra parte, resulta positivo pues haber eliminado al Real Madrid y haber competido, bien competido, dos partidos contra Barcelona que no nos ha caído a favor por distintas cosas, así que lo meto también en la zona templada. No considero que se haya hecho una buenísima Copa del Rey, ni tampoco una mala Copa del Rey, una mala competición. Peor, pues eso, caer eliminados, quizá la inseguridad un poco también, como ha dicho Mariano, mostrada por el portero. Creo que incluso en el partido de hoy y en la eliminatoria, las dos bandas, los dos laterales no han estado a buen nivel y no mucho más. Eso es lo que se me ocurre. Uh-huh. Bueno, ahora vamos con Fernando. Lo mejor, la primera parte, hasta los últimos cinco minutos que se nos han ido ahí la ventaja que teníamos en el marcador. Y es la verdad es que me ha gustado el equipo y sobre todo en la parte ofensiva, muy valientes y atacando y bien. Muy bien Torres, muy bien Griezmann y bien el equipo en el aspecto ofensivo. No tanto en el defensivo, sobre todo al final de esa primera parte. Y lo peor, como he dicho al principio, la actitud deportiva, antideportiva total de varios jugadores. Espero que no lo hagan más porque nosotros no podemos dar lecciones luego de meternos con Cristiano si en nuestro propio equipo tenemos a gente que tira botas a los árbitros. Por lo tanto, muy mal la antideportividad de nuestros jugadores. Y muy mal todos aquellos que no lo hagan. No se puede equipar una bota a tirar cuatro puñetazos, insisto. No, es que me parece peor tirar una bota al árbitro. A Messi con meter puñetazos a Godín o meter puñetazos al del árbitro. Me parece peor, de hecho. Me parece peor, de hecho, tirar una bota a un árbitro es una de las cosas más deleznables que se puede hacer en un campo. Bueno, para los de la cultura islámica lo de tirar un zapato es así como muy, efectivamente, como muy... Como es el de protesta, es una forma de protesta. ¿Eh? Sí. Bueno, pero para mí, insisto, no, nada que ver con pegar puñetazos a contrarios sin balón de por medio. No, o una patada en la cabeza cuando estás en el suelo o demás, ¿no? Eso es, como Cristiano con Godín, o con Cristiano con Leche, o Cristiano con Gaby, no, vamos, ni punto de comparación. Yo creo que no se pueden justificar ninguna. Ninguna, no, eso tenía que estar todo fuera. Bueno, por lo que a mí respecta, mejor... Arda de momento todavía no ha salido a pedir perdón. Bueno, a ver si... Yo creo que Arda lo que tiene que hacer es esconderse, no vaya a ser que diga cualquier cosa y remueva el tema. Que se esconda y ya está. Sí. Le pida perdón en privado y ya está. Sí, también. Lo que mejor me ha parecido, lo que más me ha gustado, pues el ambiente y el haber salido, ¿no?, en esa primera parte en la que hemos salido pensando que podíamos y hemos empezado así, metiendo ese gol y con la convicción de que podíamos sacar esto adelante y la imagen dada en ese primer tiempo, ¿no? Y que ya digo, ha sido, pese a los fallos y que luego nos han remontado, pero incluso tras habernos remontado ellos, yo cuando nos hemos ido al descanso, todavía viendo el equipo como está en la primera parte, pues pensaba que era remontable, ¿no? O sea, iba a ser difícil, pero no lo veía imposible, ni mucho menos, porque el equipo estaba demostrando que pues eso, que estábamos ahí, que seguíamos, que íbamos a pelear hasta el final. Pero claro, luego lo que ha pasado, pues con la expulsión de Gaby ya, olvídate, ¿no? Eso a nivel global del equipo y demás, también, como ya he dicho antes, para mí el mejor ha sido Fernando Torres, y esa es una muy buena noticia porque va siendo, yo digo, va siendo poco a poco no digo el Torres de antes, porque no va a ser el Torres de antes, pero es un jugador, va a ser un jugador importante y es importante eso, que tengamos gente ahí, que podamos, que tengamos esas dudas que hemos hablado antes, ¿no? De Mandzukic, Torres, Griezmann, ¿no? ¿Quién ponemos, quién no? Porque es bueno tener dudas cuando tienes de jugadores que te pueden aportar cosas diferentes. Lo peor, pues obviamente la actuación arbitral en general, porque ya digo que un árbitro que haya influido en el resultado del partido, pues no debería de ser, con la expulsión. Luego, obviamente, tras la expulsión, no voy a decir lo peor, porque el haber perdido un poco los nervios y demás me parece mal, pero no es lo peor, porque lo veo incluso normal, no justificable, y obviamente pues no tiene que pasar, pero sin exculpar a los jugadores, pero culpando al árbitro también, porque es el árbitro el que tiene que controlar que estas cosas no pasen, y son los árbitros los que consiguen que pasen muchas veces. Pero bueno, en general ha estado mal la imagen dada, y no tiene que ser así. Y la eliminatoria en general, o sea, no la eliminatoria. Para mí ha estado mal estos tres partidos que hemos jugado con el Barcelona, ya lo he dicho antes, en los que hemos ido de menos a más. Empezamos con aquel partido en Liga en Barcelona, que fue bastante malo, o muy malo, y luego en Copa allí mejoramos, pero salimos perdiendo, y hoy hemos mejorado hemos más. Hemos perdido, pero claro, los tres partidos. Hemos perdido los tres, sí. Es que es lo que decía. Hombre, al principio del programa, está claro. El año pasado al Barcelona le teníamos cogida la dinámica total. Tampoco, y este año no la tienen. Contra el Barcelona solo le ganamos un partido. Sí. Pero no le empatamos cinco, y ganamos uno. Pero la sensación incluso en algún empate es que fuimos muchísimo mejor que ellos. Y este año es al revés. Sí. Está claro que este año pero nos da mejor. Bueno, pero hemos ido a mejor. Yo creo que, por ejemplo, si nos los encontráramos ahora como el año pasado en Champions y demás, habiendo jugado estos partidos con ellos, yo creo que ahora mismo... Sí, ya sabemos lo que no hay que hacer. Sí. El partido de hoy, si no hubiera sido por las circunstancias de las tarjetas y de tener que remontar el 1-0 y demás, pero el partido de hoy ha sido un partido de cara a cara en el que yo creo que no ha habido un equipo mejor que otro. El Barcelona ya no nos ha ganado porque haya sido mejor que nosotros, nos ha ganado porque hemos acabado con 10, porque teníamos que remontar y no podíamos, pero en el campo, en el primer tiempo, no sé, yo creo que sin la expulsión el resultado hubiera sido otro, aunque probablemente no hubiéramos pasado la eliminatoria, pero el resultado hubiera sido otro. Pero bueno, es lo que hay, estamos eliminados, ahora hay que concentrarse en la Liga y luego en la Champions, que se aproxima ya. Y bueno, antes de pasar, iba a hablar obviamente de ya en la Liga, que tenemos que ir a jugar contra el Eibar, ¿no? Jugamos el sábado a las 6 en Eibar, partido de Liga. Que bueno, el Eibar que no es fácil, ¿no? Que nos lo digan a nosotros, ¿no? Pero está demostrando que es un equipo difícil. Pero antes de pasar a hablar un poco del Eibar o del partido de Liga, quería hacer un comentario bueno, un par de comentarios que nos han mandado a raíz de lo que comentamos en el último programa sobre la equipación gris. No sé si os acordáis, que dijimos que con la equipación gris pues que nos había dado bien, y nos han recordado un par de oyentes, uno In Luis We Trust por Twitter y también en nuestra página web Alfien, nos han recordado los dos que con el traje, con esa equipación fue con la que ganamos en Bilbao, ¿no? Con el hat-trick de Griezmann. O sea que no todo han sido malos, bueno, no todo han sido derrotas o mal resultado, aunque tampoco es que se jugase brillantemente, tuvo un muy buen partido de Griezmann, pero bueno, ahí está la nota, hay que recordarlo. Porque ya que haces la de la fe de ratas y las rectificaciones, sí. Yo también me columpié en el último programa pensando que Raúl García estaba amonestado y no podía jugar este partido, y está claro que era un error mío. Sí. Bueno, que hemos es que hubo una confusión con eso, porque no se sabía a quién le habían sacado la tarjeta, ese Mandzukic. La dirección lo dijeron, sí. Yo me quedé con ello y lo he repetido. Tú te quedaste sin contrastar, es lo que tiene no ser periodista ni profesional de esto. Bueno, hacemos lo que podemos. Si fueras periodista, estarías en punto pelota diciendo a parida. Sí, ¿no? Bueno, así hace lo que se puede. Bueno, pues eso, que hablamos, vamos a hablar, bueno, a comentar eso, que tenemos el partido el sábado contra el Eibar y la vuelta a la Liga, en la que hay que pelear, y estos son partidos un poco trampas, ¿no? Porque claro, miras miras el calendario o miras Eibar Atlético y más o menos das por favorito al Atlético, ¿no? Pero no se puede uno confiar, ¿no? Y eso, el Eibar es un equipo que ahora mismo está para lo que tiene, o sea, para lo que tiene está haciendo milagros también, como el Atleti, ¿no? Ha estado haciendo estas últimas temporadas. Para lo que tiene. El Eibar está haciendo un milagro, no. Yo creo que ya se puede calificar de un hecho histórico en el fútbol. Ha pasado de segunda B a segunda, a primera y estar en mitad de la tabla, casi con los mismos jugadores, con un presupuesto de 5 millones de euros y con apenas socios, apenas ingresos. 5 millones y apenas de euros. Nada. Es que está haciendo el Eibar tiene un mérito tremendo. Estoy pensando si en el Atleti. El mérito es tremendo. Que no es el equipo que más se gasta, el Atleti, hombre, no es el mejor presupuesto. Hombre, después del Barça y el Madrid sí que somos los que más no gastamos. Pero sin compararlo con ellos, en el Atleti estoy pensando algún jugador que haya costado menos de eso. Es un traspaso de menos de 5 millones. Y no pienso ahora mismo. No, de los últimos años. Sin contar canteranos. Mirando a cero. O bueno, los que han venido a coste cero, pero digo, libre de contrato. No, jugadores si por los que se haya pagado traspaso, yo creo que no hay ninguno que haya, que, o sea, es y ahí sí, tienes la plantilla entera de Eibar. Pues se ha valido hasta el mexicano vikingo, ha valido 12, imagínate. Por eso. Joder, o sea, que lo que están haciendo es de chapó, lo que está haciendo Eibar, y ya en el Calderón, bueno, ya vimos lo que pasó, así que allí no podemos confiarnos, ¿no? Creo que es un partido difícil. Sí, es un partido muy difícil. En general, ganar fuera es difícil y encima el Eibar es un rival duro, es un milagro, efectivamente, es muy, muy de lavar. Nos espera un partido difícil y tenemos una liga difícil porque, bueno, mirando para arriba ya sabemos lo que hay, pero mirando para abajo resulta que los dos de abajo están haciendo la mejor vuelta de su historia prácticamente. El Sevilla la mejor primera vuelta de su historia, el Valencia también está firme. Y ojo, porque nos jugamos no, mucho. No podemos descolgarnos. Nada de nada de la Liga. La Liga, de hecho, quizás la competición que acabamos de perder hoy, si hoy hubiéramos sido capaces de pasar, era la competición, la Copa del Rey, que más de cara se nos podía poner para conseguir algún título esta temporada. La Liga es muy compleja, aunque seguimos ahí. Y la Copa de Europa es mi obsesión. La Liga, el partido clave va a ser dentro de dos semanas con el Madrid. Con el Trampa, sí. Si ese lo perdemos o lo empatamos, la cosa se nos pone muy difícil. Ese hay que ganarlo y ganar a Eibar, claro, antes, si no, de nada servirá. Claro, es que eso digo, que hay que ganar primero a Eibar porque es. O sea, si no sacamos los 3 puntos contra el Eibar, quizá cuando juguemos contra el Trampa la otra semana ya es demasiado, ¿no? Ya están demasiado lejos, ¿no? Aunque hay que recordar que ellos juegan este fin de semana contra la Real Sociedad, que puede ser. ¿No? Bueno, la Real Sociedad que viene de. Ha ganado a todos los de arriba, ¿no? A ver si se repite. Y bueno, y el Barça juega con el Villarreal. O sea, es una jornada en la que se nos puede. Si hacemos las cosas bien. Pero ellos juegan en casa, ¿eh? Sí, juegan claro. Los en casa. O sea, aquí lo pero bueno, el Barcelona y el Madrid en casa son prácticamente inabordables. Sí. Aquí lo difícil es ir fuera, sí. Sí. Pero bueno, que hay que hacer los deberes bien para luego la semana que viene contra el Madrid, pues en casa poder recortar, ¿no? Y seguir ahí, pues peleando por estar ahí arriba, ¿no? No sé si tenéis algo más que comentar o alguna nota o un par de detalles cortos. Una, que Cristiano juega contra nosotros, lo cual no me da ningún miedo porque, como hemos dicho, lo ha marcado bien. Mientras no le pega a nadie ni nada. Pero sí juega contra nosotros porque le han puesto 2 partidos solamente. Otra, que hablaban en televisión de Gavi, sanciones, partidos. Veremos a ver cómo acaba eso. Y el detalle curioso ya para redondear una noche con bastantes extravagancias como la de la bota de Arda o el banderazo que le ha metido en línea a Jordi Alba, es que Ansaldi ha acabado en la comisaría de Aranzuela por haberle pillado la mano a un policía con su coche. Sí, sí. Allá. Con la puerta del coche. Así que pero lo de Ansaldi ha sido, yo la versión que tengo es que la han parado. Sí, porque la policía no lleva la licencia para entrar. La documentación de coche o lo que sea, y no la debía llevar o no sé, y entonces ha subido como el cristal y le ha pillado la mano al policía. Sí, que no le dejaban entrar porque tienes que llevar un permiso especial para estar circulando, creo que era en pontones, ¿no? Como cierran todas las calles alrededor y no tenía el permiso especial. Papel. Y no le dejaba moverse y se ha mosqueado y ha cerrado la ventanilla y le ha pillado el brazo. Pero bueno, y ahora en la comisaría. A ver si acaba como Esperanza Aguirre, ¿no? A ver. Creo que haya salido, ¿eh? Sí, creo que haya salido. A ver. En fin. Pero vamos, ya lo que faltaba, ya si le pasa esto a Ansaldi, el Siqueira tiene más vidas que un... Lo que hace falta es que se ponga bien, que viene la Champions ya y viene la Liga ya de verdad, y a ver si se pone bien y ya Siqueira ya ha jugado lo que tenía que jugar y hombre, ya Ansaldi juega la temporada. Hombre, viniendo de ti eso, ya no sé cómo tomarme. Que no es eso, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que, joder, si yo digo que no soy pro Siqueira, lo que pasa es que creo que Juanfran lo ha hecho igual de mal que Siqueira y estamos centradísimos en Siqueira. Sí, pero es que lo de Juanfran es a lo mejor un partido... Falla un partido. Juanfran está mal con Neymar. Juanfran, además. Entonces, joder, las cosas son como son. Y hoy Siqueira, oye, te ha hecho tres cosas ofensivas buenas. Ya lo he dicho, te ha cortado el pase que ha sido el primer gol, muy bien cortado, y luego te ha hecho dos buenas internadas con dos buenos centros a Griezmann. De las cuatro ocasiones que hemos tenido, tres han venido por jugadas en las que ha intervenido Siqueira. Eso es novedad absoluta. Y luego hay una cosa, hay otro detalle curioso, es que Torres ha tirado tres veces a puerta desde que está en el Atleti, de vuelta. Tres veces ha tirado a puerta, tres goles lleva. Bueno, buena media, ¿no? Hay que tirar más, sí, habrá que decirle que tire más, ¿no? a ver qué pasa, ya digo, habrá que ver cómo evoluciona, pero de momento la cosa va bien, ¿no? Para el ¿cuántos partidos lleva? ¿Cinco partidos? Uh-huh. Sí, cinco partidos. Right. Tres goles, ¿no? Sí. No, no está mal. Y sin ser, hoy ha sido el único que ha jugado el partido entero, ¿no? En el resto ha sido todo sustituido o ha entrado después. Así que bueno, que vaya mejor. En fin, vamos a ir despidiéndonos. Último apunte, que sí. nos hemos clasificado en la Champions Juveniles, hemos pasado a cuartos. Ayer el juvenil nuestro eliminó al Arsenal, están ya en cuartos de final. Ah, que jugaban esta semana, no sabía. Sí, sí, ayer por la tarde y han pasado a cuartos de final. Ah, bueno. Y eliminaron al Arsenal. Sí. Y una mala noticia para el filial. El otro día hablábamos de que estábamos esperando a ver si había suerte en aquel partido que todavía no habían jugado. Grabamos el sábado, jugaban el domingo y obviamente no ha habido suerte. Se perdió aquel partido contra Las Palmas y ahora mismo estamos en puestos de descenso. Las Palmas B, ¿eh? Las Palmas, sí, obviamente B. Las Palmas Atlético. Las Palmas B, es que Las Palmas tiene mejor filial que nosotros. A mí me cabrea, macho. Bueno, es que en la liga tenemos Las Palmas B, en la Real Sociedad B, estoy hablando de los que están por delante de nosotros, el Getafe B. Es que Las Palmas B tiene el filial suyo, es que te ganen la filial de Las Palmas B, fastidia bastante. El Getafe por lo menos está en primera, el primer equipo, pues es que Las Palmas está en segunda. Te ganas todo su filial. La verdad es que el tema de la cantera, año tras año, al final... Da para otro especial, ¿no? Que llevamos tiempo diciendo... Es que siempre estamos igual. Es que todos los años intentando salvarse de no bajar a tercera división. Sí, es grave, ¿no? Ahí hay que... A ver si hace algo. Correa, otro golito en el sudamericano, que además invito otro a otro golazo, porque es un golazo desde fuera del área por la escuadra con Rosa, con parábola y tal. Y Simeone, que seguramente... ¿Qué vamos a hacer con este jugador? Cedido al Rayo. Que sí, se acaba el plazo, ¿no? Cedido al Rayo. Y el Simeone, máximo goleador del torneo. Si sigue así, ese chaval seguramente algún día sea 9 de la Leti. Estaría bien. ¿Es oficial lo de la cesión al Rayo? No sé si es oficial, pero se daba ya por hecho que lo habían pactado. Me imagino que se sabrá este fin de semana porque se acaba ya el mercado, ¿no? El domingo, o sea, o el lunes, se sabrá ya. Pero bueno, yo creo que sería bueno, ya lo hablamos en el último programa, sería bueno porque lo que se le ve que está necesita jugar, ¿no? Si le vas a traer aquí para que no juegue. Por cierto, hoy tampoco hemos hablado un dato, hoy ha... Aunque vaya, ha debutado Cani, ¿no? Por fin, que hablábamos de él. Y casi metió un gol. A ver si no. Hoy yo esperaba, ¿no? Como no estaba Coque, hombre, obviamente no tiene... Pero me hubiese gustado verle un poco más, ¿no? Cuando estábamos jugando bien. Pero bueno, a ver si le vamos viendo un poco más y que dé un poco de jueguillo. Bueno, gente, nos acercamos ya a las 2 horas de programa. Yo creo que hemos tocado todos los temas, aunque hay temas de los que podíamos estar hablando bastante más. Pero vamos a centrarnos ahora en la Liga, ya la Copa hay que dejarla de lado, centrarnos en la Liga, en ese partido contra el Eibar el sábado. Y bueno, aquí estaremos pues eso, el sábado por la noche grabando para contaros a ver si ganamos y sacamos los 3 puntos, que hay que hacerlo, pero va a estar difícil. Y nada, dar las gracias a Mariano, a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, escuchar todos los programas, mandarnos vuestros comentarios, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos en Twitter o en Facebook. Ya está la publicidad ahí. Y nada más, dar las gracias a todos. Aquí estaremos el sábado, como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria más del Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan!